Aquí comienza Rea Metal Magazine. Bienvenidos a Rock entre Amigos. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine número 36. Primero del año 2024. Y tristemente lo tenemos que hacer con la pérdida de un compañero. Se nos baja Elros. Incompatibilidad de agendas. La verdad es que es esto del mundo de hacer podcast, de hacer programas, de hacer todo tipo de trabajos fuera de nuestra profesión, pues es muy complicado. Y al final, tras medio año, la verdad que bastante maravilloso, duro pero maravilloso, pues bueno, al final nuestras agendas es prácticamente imposible continuar pues juntos, tristemente, así que bueno, Elros nos deja. Y bueno, la verdad es que se hace un camino difícil, se hace un camino complicado, porque esto hace que cada vez haya más problemas, horarios de trabajo, lo que es nuestra vida familiar, hace que todo esto se vuelva muy difícil. Pero bueno, como dicen, las complicaciones, esos problemas que nos surgen en el camino, nos suelen dar más fuerza, nos hacen ser más fuertes. Y sinceramente, la verdad es que nos negamos a morir. Esta pequeña ventana que sirve para muchas bandas del metal nacional, del rock nacional, de ya sabéis, todas las comunidades, pues como dice un amigo nuestro, es necesario, así que nos negamos a morir. Y a grandes males, grandes remedios. Como estaba diciendo, bienvenidos a un nuevo Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine número 36, este primero, este de enero del año 2024. Y como os estábamos diciendo, pues bueno, hemos tenido la baja de Elros al Karim, pero bueno, ante grandes males, grandes remedios. Y tenemos, por lo menos en este programa, y no sabremos si en alguno más, nuevo compañero, porque hay que decir la verdad, aquí cuando me quedé solo y tuve que encarar de nuevo este nuevo Rea Metal Magazine, pues es que la frase de Rogue Entre Amigos, ese título que tenemos de programa, es que hay que hacerlo realidad. No se puede meter aquí siempre o tirar hacia adelante un programa a solas, porque es que pierde en parte mucho sentido. Así que le envié un mensaje de estos, pues tampoco muy amenazante, tampoco muy serio, simplemente dije, bueno señor, me tienes que salvar el culo, como sea. Así que, Sabino, bienvenido a este Rea Metal Magazine 36. Muchas gracias. Yo además, como soy muy fácil, pues digo, pues venga, vale, vamos a ello. A ver cómo se tal. Esto en realidad la gente no sabe, pero ahora vamos a ir pasando por unos cuantos meses que es como un pequeño casting. Entonces, Kike va a ir probándonos a todos y más o menos tal. La gente pues irá hablando bien o mal de nuestras colaboraciones, de nuestro tal. Y bueno, pues creo que soy el cuarto presentador o Sebas, bueno, Sebas, Irene, porque estuvo por casualidad Irene, por ese tiempo de baja, y Elros de momento, sí, así que eres el cuarto, es verdad. Veremos si pues probaremos más. Me lo pone muy difícil, porque yo tengo que reconocer que siempre lo dije, que una de las primeras cosas que me enganchó de Rock Entre Amigos fue el Real Metal Magazine y esos diálogos que te traías con Sebas que me encantaban en las caminatas de monte. Así que vamos a intentar mantener el nivel o acercarme por lo menos, ¿vale? Claro. Así que nada. A ver, Sabino, yo creo que lo bueno de este Rock Entre Amigos es que dentro de, quizás la personalidad que pueda aportar servidor, como un poco el que lleva el cotorra de esto, siempre se amolda un poco a los compañeros que pueden entrar, ¿no? Para que vaya un poco diversificando y cambiando, pues no esa personalidad, ¿no? Vaya ampliando esa personalidad. Cuando estaba Irene de una manera, con Sebas, por supuesto, tenía otra personalidad. Con Elros tiene otra personalidad. Y con Sabino, pues bueno, vamos a dejar ese puntos suspensivos a ver ese camino por donde nos lleva. Y ese camino que de momento nos está llevando a que hemos escuchado los In Vain, esta banda de power metal, thrash metal. La verdad es que es un heavy thrash muy potente, muy duro. Este tema que hemos escuchado, The Force of Thunder, de ese disco que van a editar ahora en febrero del 2024, Back to Nowhere, pues la verdad es que es un salto de calidad sobre ya el anterior All Hope Is Gone del 2021, que ya era un trallazo, Sabino, que tuvo muchísimo éxito. Y tengo toda la sensación, aparte de que están de nuevo con Stream Music, con Dave Rotten, con el sello de el líder de Abulset, que esto puede hacer que por lo menos esos pasos que están dando pues se reafirmen y que el nombre de Inven ya empiece a tener, pues yo creo que más seriedad y que vayan haciendo más cositas, ¿no? Por el territorio nacional. Hombre, desde luego, a resultas de la escucha de este tema, está bien claro que se lo merecen, porque la canción, yo vamos, en escuchando estos días cuando me pasaste un poco, no tiene aristas, o sea, tiene una producción tal, instrumentalmente no tengo nada que decir, y luego una cosa muy importante siempre es que la voz mantenga el nivel, porque al final es lo importante, ¿no? Y aquí lo mantiene muy sobradamente, o sea que es verdaderamente un temón, una bandaza, y hombre, desearles toda la suerte del mundo porque se la merecen, vamos. Correcto, bueno, hay que decir que ya llevan 6 discos, que llevan desde el año 2003, y nada, esto nos ha hecho que empecemos con fuerza este nuevo Rea Metal Magazine. Sabino, bueno, como siempre, las redes sociales, ya sabéis, Rogue Entre Amigos en Facebook, tenéis Rea Metal y Rogue Entre Amigos también en Instagram. Twitter lo tenéis, no lo gasto, porque es que no podemos estar con todo. Aparte de que es una red social que no me gusta nada en absoluto, y tenéis los correos electrónicos. Otra cosa que se me olvida mucho es decir que estamos en Asalta Mata Radio, el canal de Santi Pequeño Ternasco, que nos lleva un montón de emisoras de radio y que da mucha promoción a muchas bandas del territorio nacional, y que a mí, sinceramente, Sabino, creo que son propuestas súper interesantes para que en el, bueno, vamos a decir que aunque sean por plataformas digitales, pues bueno, que es una manera de que la gente pueda conocer pues cómo va el territorio nacional, ya sea con programas de podcast o de radio, bastante pequeñitos de sus correspondientes comunidades, que muchos están con nosotros, y luego que vas a descubrir muchísimas bandas nacionales, igual que con nosotros, ¿no, Xavi? Claro, claro, no, no, es un, además es un escaparate súper profuso con cantidad de, lo que tú dices, cantidad de programas, cantidad de tal, creo, no quiero equivocarme, pero creo que por ejemplo el programa de Larry de aquí, de LMTRG, de que Asturias sí, también está, hay unos cuantos y tal, es una pasada, es una pasada. Tiene, me gustaría que pasaran al móvil, ¿no? Porque ahora yo creo que si no tienes app estás un poco cojo. Pero bueno, no creo que les tarde mucho en hacer tampoco, ¿eh? Bueno, Santi está ahí. Yo supongo que es más cuestión de posibilidades económicas, en el fondo, porque no dejan de ser inversiones y todo irá sobre esa relación. Bueno, Xavi, vamos a continuar con esto. Nos metemos con Exiler, banda de Valladolid. Vamos con un metal industrial. Un metal industrial con toques góticos, eso es lo interesante, ya no deja, ya no es el típico grupo de metal industrial a saco muy a pilón, aquí le meten elementos sinfónicos, bastante endurecidos, tiene bastante caña, y a finales de este 2023 editaron el Dominus Serborum, así que vamos a escuchar este tema, este Ministry, que bueno, Sabino, ya vemos que empezamos con variedad bastante grande, Invain, Power Thrash y metal industrial con toques góticos, como siempre, los Real Metal Magazine, pues demostrando un poco ese abanico nacional, ¿no? Sí, además aquí con estos toques sinfónicos un poco inquietantes, ¿no? Porque es así como un poco la música del Exorcista al principio, un poco ahí súper tal, y luego me llama mucho la atención, porque ya lo dije muchas veces en algunas colaboraciones también, me encantan las producciones arriesgadas, y esta es una producción arriesgada, son sonidos arriesgados, buscan salirse un poco. Y verdaderamente yo sí que se hacen muy merecedores de ese calificativo de música industrial, que para mí son palabras mayores, ¿eh? No se dice alegremente. Verdaderamente muy interesante, sí, señor. Sí, te digo una cosa, este es el primer álbum, vamos a decir, largo. Anteriormente habían editado dos o tres mini LPs y aún así me parece que aunque es un disco que tiene mucho elemento sinfónico, ¿vale? Suena crudo, no suena comercial, suena bastante... cañero, y es como si dijésemos que han mantenido bastante la crudeza y no se han ido por terrenos excesivamente, digamos, comerciales, ¿no? Continúan estando ahí las guitarras potentes, los ritmos muy machacones, simplemente que adornados un poco con esos elementos más orquestales, y que bueno, le dejan a lo mejor esa gracia, y que no se convierten en un clon de otras bandas, por decirlo de una manera. Es que lo que hablamos muchas veces, cuando hablamos de música industrial, a mí muchas veces me da un poco como el recuerdo de lo que yo considero música industrial de finales de los 80, mediados de los 80, principios de los 90 y demás, ¿no? Ya no te hablo de Ministry, de los primeros Ministry, ya te hablo pues de Psalm 69, bandas así, o Die Krupps, ¿no? Entonces, luego a lo que se tiende a llamar música industrial, por ejemplo, cuando me dicen que Rammstein es una banda de música industrial, digo yo, venga, van, fastidies. Una producción súper pulcra, súper limpia, brillante por todos los lados. A mí me gusta el sonido industrial, no sé cómo, no, sucio no es la palabra, pero es como producción agresiva. Y en este caso concreto, Exiler sí, sí es eso. Cuando lo escuché fue decir, meca, es eso, el rompen los... El estándar habitual. Arquetipos, manera, correcto. Exacto, los arquetipos correcto. Habituales de producción, y me encanta porque es que los demás todos tendemos a sonar igual. Entonces, bien, la verdad que bueno, en ese sentido sí que... Muy interesante, desde luego. Correcto. Pues bueno, vamos a escuchar estos Exiler. Os recuerdo, tema Ministry, disco editado a final del 2023, Dominus Serborum. Y tras Exiler, vamos a escuchar los amigos de Rea, esa primera tanda que vienen a acompañarnos en este Rea Metal Magazine número 36. We'll be right back. Lo primero, felicitaros el año nuevo a toda la gente que escucha esta fantástica propuesta que es Real Metal Magazine. Me mando un saludo tanto a Elros como también a Quique, que es el principal impulsor de esta propuesta, y al resto de compañeros y compañeras que siguen haciendo lo posible. Pediros disculpas porque he estado durante un tiempo un poco ahí desconectado, pero bueno, la vida hay veces pues que te hace tener estas lagunas, estos parones, ¿no? Pero vuelvo a estar contigo y nada, lo primero y como siempre, como bien te digo, mandarte un fuerte abrazo, recordarte que soy David Calderón del programa Trovador Urbano y que puedes escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com. Y también tenemos nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, para que nos escuches o veas nuestras noticias, las noticias que surgen alrededor del programa. La Comunidad de Madrid estaba huérfana, no porque no haya banda, sino por mi culpa, por mi parón en el Real Metal Magazine, pero en el día de hoy te quiero ofrecer y que puedes escuchar en nuestro podcast una entrevista extensa a la banda madrileña Lubac, que pone su quinta obra en la calle. Es una quinta obra que han denominado Miles Away, y donde siguen en esa línea de rock clásico, acercándose pues en diferentes sonoridades, desde, yo que te digo, Jimi Hendrix. Es que están tanto y tanto donde rascan, pero con una personalidad muy propia, que yo creo que lo mejor es escucharles, acercarte a ellos. Y en este caso, este quinto trabajo es EP, por circunstancias de hacer un muy buen trabajo de producción. Son gente que cree fervientemente en el formato físico, pero en este caso, de momento, es imposible. Pero sí que te digo que tienen sus redes, lubac.com, lubac.com. Ahí tiene disponibilidad de sus anteriores trabajos. Son 3 LPs y, como bien te digo, 2 EPs. En esta carrera vertiginosa de una banda que creo que debes de tener en tu oreja, en tu tímpano, y si te molan, en tu fonoteca, para apoyarles. Y como bien te digo, pues te emplazo a que escuches de estos 5 temas, el que además contiene un videoclip chulísimo que en definitiva adorna perfectamente el sonido de una banda también muy contestataria en sus letras, y que te deja buen pozo de pensamiento si eres un poco de pensamiento crítico y tu vida no es un encefalograma plano. Como bien te digo, Real Love es el tema que además que acompaña un videoclip fantástico, donde puedes conocer a Lubac, y donde te dejo, como bien te digo, escuchando a esta formación madrileña que nos ha encantado y que te queríamos traer de nuevo, de vuelta, empezando este año 2024, al Real Metal Magazine. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a todos y todas, y pasar un fantástico año nuevo, seguro que sí. Un abrazo, Lubac. Welcome to the real love. There's a land where you can build your own house, but you'll have to ride for a while. There's no shortcut here. Get to the point. You can pack a blue sky. Hola a todos, soy Aida Guillén de Metalingu Radio Show, programa que se emite todos los lunes en Radio Solo Barrio 107.5 a través de diferentes apps de radio y web, y poco después de finalizar he subido como podcast a iVoox. Hoy os traigo una banda desde Sevilla que ha hecho una magnífica versión de Come on and Love de Kiss. Escuchamos a Driveweed. We'll be right back. Lo dicho, magnífica versión de Come On and Love de Kiss por Drywick. Desde aquí mandar un fuerte abrazo a la banda, siempre es un placer escucharlos. Y mandar un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes de Real Metal Magazine, a nuestros compañeros, grandes profesionales, mejores personas. Esto ha sido todo por hoy en Real Metal Magazine y hasta la próxima. Saludamos ahora a todos los amigos del Real Metal Magazine. Somos Esto Rock, Paco Yagüe y Felipe Hernando, emitiendo desde Radio Rebato en Guadalajara, y os estamos presentando grupos de la tierra. Hoy traemos a la banda alcarreña Séptima Invasión, viejos conocidos desde los 90. Pretenden conquistar el panorama musical con el mejor punk rock, melodías contagiosas, ritmos efervescentes y buenas letras. Su último disco es For Teenagers, una colección de canciones influidas por el espíritu de los Ramones. Vamos a pinchar Urbana 13 y nos oímos en próximas entregas de la colaboración de Esto Rock para Rock Entre Amigos Real Metal Magazine. ¡Adiós! Hola amigos de Real Metal Magazine, soy Juan Antonio Fabián. Estamos aquí otra vez colaborando en el Real Metal Magazine, este gran proyecto que lidera Kike Maiden y que nos une a un montón de gente que nos apasiona lo mismo, la radio, el rock y el metal. Y con este mix de cosas pues sale este Real Metal Magazine de lo que es toda la geografía española. En este caso yo, pues como sabéis, os hablo de Valencia. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de una banda legendaria. Es la primera banda de heavy metal de este país. Desde 1977 llevan metidos esta banda de Mislata, concretamente, de una población valenciana. Estoy hablando, ya lo sabéis, de Zarpa, la banda que lidera Vicente Feijóo y que ha lanzado hace muy poquito lo que es su nuevo trabajo, tras 3 años de su último trabajo. Este nuevo trabajo, este nuevo disco, se llama 999, auténtico heavy metal. Vuelvo a repetir, auténtico heavy metal, sin fisuras. Para los amantes de este género es una auténtica gozada y la verdad es que nos podemos sentir agraciados y orgullosos de que una banda tan longeva siga trabajando en este género musical y siga haciendo música tan guapa, con grandes trabajos y no viviendo de la renta, sino trabajando, como es el caso de, insisto, del carismático y líder de la banda, Vicente Feijóo, a su lado Vicente Romero, y los nuevos miembros, Marcos Sáez a la guitarra y Miguel Alejandro a la batería. Así que nada, os voy a dejar con este tema que abre el álbum, Dioses del Metal. Insisto, amantes del heavy metal, esto es una auténtica pasada, siguen fieles a su estilo, llevan muchos años y esto es una auténtica gozada. Con todos vosotros, Zarpa, desde Valencia, Dioses del Metal. Un saludo y un abrazo a todos y a todas. Ya hemos escuchado a los amigos de Rea y tras los amigos de Rea pues hemos escuchado también a Marabunta con el tema El dedo en la llaga, de un disco que han editado en el 2023 con el mismo título, El dedo en la llaga. Ya habéis visto esa variedad de estilos que muchas veces os traemos aquí a Rea, a los Rea Metal Magazine, para que veáis, pues bueno, que también metemos todo tipo de temas, fusiones, y en este caso pues es un poco el rap, el hardcore, un poco el punk, bueno, esa mezcolanza, el thrash metal. Y esta banda de Sevilla, la verdad es que en marzo participarán en un festival que nos han pasado el cartel hoy, Sabino, que se llama Festival Pure Thrash, que lo hacen en Jerez de la Frontera. Será en marzo, así que estad atentos. Una banda que empezará una gira bastante interesante por aquí, por España, por el territorio nacional. Y sí que te digo, Xavi, que muchas bandas de este tipo, rap hardcore, con thrash y todo eso, en la parte de Andalucía están naciendo una barbaridad de bandas de este estilo, ¿eh? Bueno, tiene cierta tradición de ello ya, ¿eh? Mm. Porque si te acuerdas cuando hiciéramos aquellos especiales de la segunda parte del thrash metal, exacto, es un estilo, y Narco, por ejemplo, juega mucho también con esa dureza parecida, casi cercana al groove y toda esta historia. Esto, la verdad, que es una banda que mola bastante, y lo que digo siempre cuando tiro para el terreno de los bajistas, el bajo suena ¡buah! ¿Cómo suena ese bajo? Suena todo genial, ¿eh? Verdaderamente, y el juego de los voces y demás, pero el bajo suena pepino. Bueno, pepino. Y solo te falta eso, ¿eh, Sabino? Hombre, cuando el bajo está bien tratado, el grupo para mí sube 3 puntos. O sea que, bien. Bueno, ya sabéis que en este Real Metal Magazine los bajistas estáis de enhorabuena. Una cosa, vamos ahora, Sabino, a hablar un poco de la página web de Rock Entre Amigos, porque también vamos a hablar un poco de ese top 2023 que hicimos en Rea para final de año. Más que nada para hablar de esas 3 bandas que se colaron, de alguna manera, en ese top general, ¿vale? Que hicimos en Rock Entre Amigos, porque hicimos listas personalizadas, pero luego cogimos los más votados dentro de lo que sería los amigos de Rea y nos salieron 3 bandas que una sabíamos que iba a aparecer sí o sí, pero las otras 2 han sido un poco sorpresas, ¿vale? Por supuesto, Sabino, Angelus Apátrida, yo creo que ya forma parte del inconsciente colectivo nacional, ¿no? Ya son como los Metallica nuestros. Yo creo que ya es la banda que ha superado a cualquier banda que haya habido en España en todos los aspectos, en discos a la hora de que tengan su éxito, a lo que es un poco ese nombre que tienen fuera de España, aunque todavía les falta crecer un poco más y romper todavía más fronteras, pero bueno, están ahí, es una banda que continúa estando ahí y que creo que no pararán de crecer. Por tanto, esa banda, vamos a decir que cada vez que saca un disco estarán ahí. Pero luego nos aparecen los Scent of Death, que es una banda de Galicia que ha vuelto con un death metal salvaje. El sello Base Records ya apostó por ellos tras casi, creo que 10 o 11 años sin editar un nuevo trabajo. Una banda que ha roto moldes a nivel nacional y la mayoría de listas, podríamos decir un poco de metal extremo, lo tiene como uno de los mejores discos del año, el último editado por Scent of Death, pero se nos ha colado ahí una banda en ese top de Rea 2023, la verdad que no esperábamos nadie, que son los Todo Mal, que son los que vamos a ver ahora. Una vez esto, yo os digo que entrad en la página web de Rock Entre Amigos, escarbad, que vais a encontrar material de una calidad brutal. Tenemos ahí a Carlos, tenemos ahí a nuestra Condesa Bathory, tenemos a Juanqui, tenemos a Gabriel, que ahora empieza a escribir con nosotros, al solo de Transil, ya sabéis, tenemos un montón de peña, a Fali, y podéis leer, tanto de nivel nacional como internacional, yo creo que reseñas y conciertos de una calidad brutal. Pero bueno, vamos con estos Todo Mal, que se han colado en ese top del 2023, de lo mejor del año en Rock Entre Amigos. Y, Xavi, cuando te aparece una banda como esta, no me digas que no te quedas un poco absorto, ya no solo por la calidad que nos ofrecen, porque eso, la calidad puede ser de cualquier manera. Quiero decir, que pueden estar repitiendo esquemas y sacarte cosas de calidad, pero cuando te aparece algo que tiene una propuesta que es completamente diferente y que en España sabes que no tiene éxito, como es el doom metal y más atmosférico, pues tío, hay que rendirse a sus pies. Y lo que han hecho Javi Fernández de bandas como En Nexus 6 o Iskelgrot o The Heretic, por ejemplo, o Christopher Back de los Nexus 6 también, de Jadez, Asgaroth, o sea que son gente experta, pero se arriesgan con proyectos como esto. La verdad es que hay que rendirse a sus pies, Xavi. Hombre, a ver, yo no los descubrí ahora, a raíz de un poco de preparar y escuchar los temas que íbamos a poner hoy y demás, y es un sintomático, ¿no? Te pones una playlist, me hice una playlist con todos los temas que íbamos a pinchar hoy y demás, y escuchando y demás, y de repente, lo típico, lo llevas puesto, vas escuchando la música, conduciendo, no sé qué, y de repente, hostia, ¿estos? ¿Quién son estos? ¿Todo mal? ¿Hostia, esto? Y empiezas a investigar, no, la verdad que es, no te deja indiferente y te capta la atención desde el primer momento, que hoy en día es muy importante. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Para este tipo de propuestas, que además tienen calidad por todos los lados, las fronteras se les quedan pequeñas. Es decir, hoy en día se les quedan pequeñas. Sí. Y esa facilidad para llamar la atención al escuchante, que le pueda saltar la canción pues en una playlist o en una escucha sugerida, lo de alimentar el algoritmo, ¿no? Y lo que da después y toda esta historia. Mira, ya tienen ya 5.407 seguidores en Spotify. Que no son pocos. No. Entonces, no es broma. Verdaderamente me sorprendió muchísimo, ¿no? Y de hecho, ya viste que cuando estábamos ahora hablando antes de empezar la grabación, pregunté a esta gente de dónde son impresionantes. La verdad que sí que son a tener en cuenta. Sí, señor. Xavi, si vemos un poco las bandas en las cuales ellos se manejan, es que son bandas como Nexus 6, que viene un poco del industrial. Iskelgroth es más un poco más oscuro, más black metalero. Deretic era una banda de death thrash que desaparecieron. Jadez no deja de ser también una banda que practica también un death metal trasificado. Asgaroth es un black metal oscuro, gótico. Simabrath, otro grupo de black metal. Quiero decirte, son gente tan inquieta que te pueden sorprender en cualquier nuevo proyecto que puedan sacar ya en el futuro. O sea, este es su segundo trabajo. En el 2021 ya editaron el debut, como todo mal. Y esto, lo único que a la gente que es seguidora del doom metal en España, que no hay mucha, y luego bandas tampoco es que hayan a reventar, joder, tío, es motivo de alegría que aparezcan bandas como esta, como todo mal, y sobre todo que tengan la posibilidad de aparecer en programas como los nuestros, como Real Metal Magazine, o que tengan la oportunidad de que lleguen a la gente, porque yo creo que ya no es el problema de la calidad, esto lo hablamos mucho, es más, joder, ¿qué tienen que hacer para llegar a la gente? Porque es como tú has dicho tú, la casualidad de que lo vamos a meter en REA. Metemos mucha música de este estilo. Tenemos a Carlos Citoler, que es un amante de este estilo de música. Fali también. Pero si tú no tienes gente que sean amantes de esta música, es muy imposible, es casi imposible que te acabe llegando al escuchante. Necesitas gente especializada en ciertos aspectos de la música under para que esto salga a flote en un programa como el nuestro. Esto yo no lo veo en una revista habitual, una Metal Hammer o una Heavy. No lo veo tampoco, por supuesto, ni en Rock FM, ni posiblemente en lo que tiene Mariscal Rock. Es muy complicado que te llegue de otra manera, Xavi. Bueno, pero es que, a ver, cuando uno se pone a hacer música o a crear en un estilo concreto, poco nicho, por así decir, ya sabe que la progresión va a ser lenta y que se cocina a fuego lento y que funciona mucho el boca a boca, o que tengamos Spotify y YouTube y toda la historia, sigue funcionando el boca a boca y la recomendación. Y ese procedimiento de fuego lento también hace que el plato sea más sabroso y que tenga más consistencia y que sea más duradero, si lo quieres decir así. Desde luego, cuando te pones a hacer una música que es muy nicho, muy tal, ya sabes. Eso está claro. Sabes a lo que vas. A lo que te atienes. Es así. Bueno, pues Xavi, vamos a escuchar este A Greater God, que es el nombre del título del trabajo, y continuaremos con este Rea Metal Magazine número 36. Thank you. Ya hemos escuchado todo mal, supongo que se os habrá quedado un poco la boca abierta ante la calidad de estos personajazos, Javi Fernández y Christopher Baque. Bueno, y estamos de enhorabuena porque ahora vamos a meter un tema llamado Sucia Sociedad de los Calumnia. ¿Y qué tienen de grande los Calumnia? Pues que apenas tienen 18 años, Sabino. Y cuando ves que aparecen bandas de este estilo, claro, también hay que decir que está dentro del rock urbano punk, bueno, un poco esas tendencias que tienen más éxito dentro de nuestro territorio. No es heavy metal al uso, pero bueno, no pasa absolutamente nada, no deja de estar dentro de nuestra escena. Y que la edad es importantísima, Sabino. Así que ver que hay gente que se atreve con apenas 18 años a entrar un poco en nuestra escena, pues es motivo de alegría. Además, bueno, dices, es que son rock urbano, no nos vamos a poner exquisitos. No, nos vamos a poner exquisitos. Entonces, al final, yo ya hace tiempo que veo, a ver, no es un gran optimismo, pero sí que veo brotes verdes, como decía aquella, ¿no? Y bueno, pues esto puede ser un ejemplo perfecto de ello, ¿no? Y no hace mucho también se había pinchado en Real Metal Magazine, yo creo que fueran las compañeras de Rock Senderas. No me hagas mucho caso, pero creo que había pinchado también un grupo de la zona de Valladolid, también muy, muy jovencito también. Espérate, y creo que fuimos nosotros, fui yo y fue Esto es Rock de Guadalajara y fueron Volvoreta, que tenían también 18 años, del mismo estilo, puede rock ser, urbano. Puede ser. Creo que perfectamente, sí. Así que, bueno. Entonces, bueno. Claro. Maravilloso, ¿no? Además, es curioso porque este es el tercer single que editan, ya llevan unos meses, han editado dos más, y hay una especie de agencia, sello discográfico llamado Carcajada Records, luego hablaremos un poco de este tema, que se han hecho un poco cargo de la promoción de estos chavales, para ver si les dan un empujón un poquito más grande para que tengan más visibilidad, y en parte gracias a Carcajada Records nos han llegado a nosotros. Así que bueno, este detalle lo dejo ahí colgando para luego, Sabino, que posiblemente lo utilizaremos. Así que vamos con estos Calumnia, que recordemos, bueno, creo que no lo he dicho, son de Teruel, que también existe, Sabino, esa frase tan manida. Una ciudad preciosa, tengo que decir, la verdad es que es una provincia de Aragón maravillosa y llena de una naturaleza que es brutal. Así que bueno, tienen de todo, tienen a Calumnia y tienen esa naturaleza tan maravillosa. Vamos a escuchar esta Sucia Sociedad, recordemos, apenas 18 años. Y tras estos Calumnia escucharemos a esa segunda tanda de los amigos de Rea. a todos, soy Almu de Andrés de Sons of Metal y hoy estamos aquí en Real Magazine. ¿Para qué? Pues para hablaros de bandas murcianas. Bandas como esta que suena de fondo. Bueno, pues esta en concreto de la que vamos a hablar hoy se llama Dissania. Vale, pues si queréis buscarlo, Dissania, la primera I con Y, ¿vale? Ahí os lo dejo, porque me conozco. Y como yo me conozco, supongo que mucha gente sea igual. Bueno, pues como iba diciendo, esta banda surge en 2018 por la formación de varios músicos. Y bueno, sus influencias empezaron con Dillen Metalcore, que por cierto, tenéis que escuchar su disco, que ahora os lo digo, cómo se llama, y verlos en directo porque... Ojo, cuidado. Pues como iban diciendo, tienen claras influencias de Dillen Metalcore, pero que poco a poco han ido consiguiendo su estilo y ahora pues mira, tocan Dillen Metal Progresivo, un poco de Deathcore y ambientes de electrónica. Ojo, hacenme caso. Bueno, pues en 2020 publican su primer disco llamado Earthbreed, que tengo que deciros una cosa, tiene una canción con título en chino, me parece, o en japonés, algo de eso. Cosa que hoy no la voy a poner porque no sé ni chino ni japonés. Entonces, pues con este disco publicaron su primer videoclip que se llama Domin, entre paréntesis, H8, ¿vale? En realidad se dice Dominate, ¿vale? Pero tiene ahí la H en medio para que lo sepáis. Y ahora han publicado una nueva canción, un single de su siguiente trabajo, que se llama Silent War. Chicos de Dissania, por favor, la próxima vez ponedme una canción en español, ¿sabéis? Y bueno, pues aquí os voy a dejar con Dissania para que lo escuchéis y disfrutéis y escuchéis su disco, que lo podéis encontrar en Spotify, YouTube o Apple Music. En Amazon no lo sé, será cuestión de buscarlo. Así que gente, yo os dejo aquí con Silent War. Espero que hayáis descubierto una nueva banda y que la veáis en directo. Yo me despido y aquí os dejo con Dissania. Fight! el rey en el norte y en el norte reina el metal. Saludos compañeros, año nuevo y renovamos contrato con Rea Metal Magazine. Desde la sección norte de la página web de Rea, Rock Entre Amigos, seguiremos echando el resto para acercaros las novedades metaleras de esta nuestra tierra, nuestro querido Aragón. Tras el parón navideño, durante el cual no hemos dejado de investigar nuevas propuestas que os puedan interesar, regresamos con uno de esos grupos ocultos en la inmensidad de nuestras áridas llanuras y que creemos que merece el pequeño altavoz que desde nuestra humilde posición podemos ofrecerle. Se trata de los Caspolinos Diluendo, un power trio que, si os soy sincero, pues no tenía para nada controlado y que tras quemar este último trabajo, La Soledad en Multitud, me ha dejado más que sorprendido. Si lo tuyo son las letras profundas, los arreglos de calidad y, por qué no, el buen guitarreo, Diluendo es tu banda. Dos largos y un EP de debut es el equipaje de este trío procedente de la cualidad zaragozana de Caspe, y hemos de decir que en especial con este La Soledad de Multitud, Jorge, Fran y Jesús se han coronado. Desde una portada que ya hiere por lo cruel y por lo real, que no te echen para atrás esos toques progresivos, porque esto no es un tostón de los que saturan, ni mucho menos. Esto está pensado al milímetro y ejecutado por unos caballeros que, de haber nacido en cualquier otro lugar, estarían ya dando mucho de qué hablar. Es triste pero cierto, y por eso mismo queremos dejaros con El Errante, tema que abre su última entrega, para que vosotros mismos descubráis cómo se las gastan estos caspolinos. Delicatessen oculta que merece una buena escucha. Seguiremos descubriendo joyas ocultas en esta olvidada tierra para traeroslas y mostraroslas, porque recordad que el rey en el norte y en el norte reina el metal. siempre su pena, no hay final. Su triste condición, carrera de dolor, perpetua y sin descanso en soledad. Él sabe que si era polvo, no, polvo no será. Saludos a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Soy Rubén Ruido Noise y arranco mi primera colaboración de 2024 con tres temas que nos servirán para tomar nota de tres eventos que tendrán lugar en este primer cuatrimestre del año y que nos traerán a España a tres monstruos del death metal. El primero de ellos es Suffocation, quienes tocarán acompañados de Sanguisugabog, Enterprise Earth y Organectomy en Bilbao, Madrid y L'Hospitalet de Llobregat los días 29, 30 y 31 de enero respectivamente, y donde estarán presentando su álbum Things from the Apocalypse, donde encontramos este Perpetual Deception. El segundo de ellos son los incombustibles Incantation, quienes presentarán su último álbum, Un Holidayification, en Bilbao, Madrid y el Hospitalet de Llobregat los días 22, 26 y 27 de marzo, acompañados por Decapitated, Nervosa y Katsoga. Del mencionado trabajo os dejamos el tema Invocation, Kryptonic Mers 10. Cierro mi colaboración en este programa de Rock Entre Amigos con los noruegos Blood Red Throne, quienes presentarán su nuevo álbum Nonagon junto a Mass Burial, Mordor Ruido, Nuclear Revenge y Abulto en el primer Blasting Death Fest, el cual se celebrará en Burgos el 27 de abril, en una fecha única para España, donde disfrutaremos de sus nuevos temas como Blade Eulogy, con el que me despido hasta la siguiente entrega del programa. Salud y ruido. existencia, con licencia para asesinar. Soy el siervo de tus deseos, atrapados en el gris, y creo que puedo conseguir que no sea así. Unámonos y luchemos por sobrevivir, por dar a conocer quién es el que manda aquí. Unámonos y luchemos por resistir, que nadie intente de nuevo decidir por mí. A la ignorancia favorece su corrupción. Eres siervo de sus deseos, no lo debes permitir. Creo que puedes conseguir que no sea así. Unámonos y luchemos por sobrevivir, por dar a conocer quién es el que manda aquí. Y hemos escuchado Revolución 113 de los Desacato tras los amigos de Rea. Y en parte es algo de alegría, pero también es algo de tristeza, porque los Desacato, como sabéis, ya han realizado su despedida. Y el señor Sabino no quería dejar pasar este Rea Metal Magazine de alguna manera, ya hubiese sido por su audio personal o como lo tenemos en el caso que lo tenemos aquí como compañero mío de este Rea Metal Magazine número 36, Desacato. Vamos con ese homenaje, un poco que querías realizarle a esta banda que tristemente nos deja. Pues mira, verdaderamente es una cosa que tenía pendiente, que iba a poner en mi parte de Asturias del mes de diciembre, y al haber ese pequeño hiatus navideño, pues tendría que ser para este número. Y bueno, como estoy haciendo el casting de presentador de copresentador en este programa, pues entonces lo metemos dentro del hilo principal, ¿no? Sí, yo es que creo que el caso de Desacato hay que señalarlo muy bien. La canción que estamos escuchando, o que acabamos de escuchar, es Revolución 113, que es la primera de su primera demo, Agujero Social, que es el 2004. Apenas llevaban un año tocando juntos, como Desacato, ¿vale? Cuando hicieron esta canción. Y en una conversación con Pepo me dijo que no estaba seguro, pero creía que había sido la primera canción que tocaron en directo. Por eso la ponemos, porque queremos hacer un poco el alfa y el omega, ¿no? Por el medio son 20 años de curro, o sea, tocando donde sea, como sea, con el boca a boca, trabajando sellos en las redes sociales, el contacto directo con la gente, incansable, siempre un espíritu positivo en los conciertos, gente muy humilde, son verdaderamente, siempre cuando estás, sabéis que Pablo, el cantante, tiene un estudio, OVNI, que es donde grabamos Escuela, los últimos dos trabajos y demás, siempre están ahí con ideas, con tal, gente muy muy positiva, muy muy pues, humilde es la palabra, el concierto de despedida que tuvieron en Albéniz unos días antes del 11 de noviembre, cuando tocaron este concierto en el Withing para cerrar su carrera en este primer apartado, primer episodio, ¿no? Impresionante, colaborando con ellos, llamando ellos a gente para colaborar en ese concierto de despedida en el Albéniz en Gijón. Bueno, es que en ese sentido no se puede decir mucho más que la humildad sería la palabra principal. ¿Cómo se llegaron al nivel que llegaron, de tocar en todos los festivales y ser una banda necesaria para cualquier festival para asegurarse X de gente? Cuando llegas a ese punto es cuando te llaman en todos los sitios, ¿no? No esperemos palabras mágicas, no esperemos que tengamos una agencia que nos coloque en todos los sitios a tocar el día grande a las 11 de la noche, no. A eso llegas cuando metes 15.000 personas en el sitio, o cuando metes 20.000 personas, o cuando haces un sold out en el Within Center. Y eso se llega a fuerza de conciertos y conciertos y conciertos. Desacato no son un grupo de una gran ciudad, son de un pueblo del lado de Oviedo. Y son unos currantes. Muchas veces, Pablo nos decía en el estudio que al principio, cuando empezaba, tal, que claro que ensayaba muchísimo, decir, porque éramos malísimos. Ensayábamos mucho porque tal. Y al principio con gaita y todo, y los conciertos, que como ese juego de dos voces, yo creo que es fundamental en el éxito de Desacato, porque es como la proximidad y la melodía y la cercanía que te da Pablo al cantar, con la brutalidad de bestia parda peligrosa que es Pepo. O sea, que es los, yo creo que después de Jim Morrison, ahí está codo con codo con los saltos más bestias del escenario, ¿no? Y luego el dive ese que hacen como surfeando con la gente, incluso con la guitarra encima y demás, ¿no? El día que tocaron el 11 de noviembre, el concierto de Within Center, hubo una anécdota que para mí fue como el último pincelada de decir, oye, ¿cómo esta gente consiguió la repercusión que consiguió, ¿no? Date cuenta. Escuela de Oviedo tocábamos en Traspinedo, un pueblo al lado de Valladolid y demás, y cuando íbamos de camino paramos a tomar un café, como es muy habitual, echar un cigarrillo y demás. Y el caballero que nos ve con nuestras pintas, podéis imaginar, tampoco descubrimos nada, dice, ah, ¿que vais al concierto? Y yo digo, yo, ¿qué concierto? Y dice, el de Desacato. En un bar de carretera, camino de tal, el tío, pues la importancia, lo importante que estaba marcado en el calendario de mucha gente, ese concierto del Within de Desacato. El Cas, nuestro amigo de Debacle, no pudo ir al concierto, que siempre que estamos por Valladolid y todos vimos en su casa, va por ahí y tal. No, es que su hija le pidió ir al concierto de despedida de Desacato. Hace unos años, en escuela, tocamos en San Boi del Llobregat, allá al lado de Barcelona, con un grupo, unos chavales de allí de cerca de Barcelona y tal, que se llamaban Acantoide, que tocaban versiones, tocaban una versión de Barricada, tocaban una versión, y tocaban 5 o 6 versiones de Desacato mínimo, ¿no? Entonces cuando nos dimos cuenta que estaban tocando, les grabamos un cacho y lo mandamos por WhatsApp a los de Desacato, y cuando se lo dijimos a los chavales, bueno, emocionadísimos, ¡ah, en serio, se lo mandaste! ¡Oh! Porque a ese nivel de trascendencia, a ver, yo cuando tenía esa edad, si me tocaban los de Metallica o algo, ¿no? Igual. Pues igual. Y eso a fuerza de pico y pala, de estar tocando y salas y conciertos y aquí y allá y venga y venga, daros cuenta que son 20 años de carrera, daros cuenta que si cogemos la discografía incluyendo las maquetas 2004, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, las flor de las, el ritmo es la miel de las fit. Es como digo yo, lo que yo siempre le digo a Overkill. Correcto. Que Overkill son como los mineros que van puca, puca, puca, pico y pala, cada dos años disco y tal. Y disco y gira, y disco y gira, y toca, y vuelve a tocar, y vuelve a tocar, y por el invierno haciéndose la gira de salas y tocando en todas las salas. Y llenas o no llenas, porque no llenas de la noche a la mañana. Yo creo que ellos tienen varios varios toques, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tercer disco, quizás es el de Inercia, el que tiene la canción de Cuando salga el sol, ¿no? Que es casi como la más conocida de ellos y tal, que eso es un toque, una subida de calidad. Pero ya antes, me acuerdo que daban conciertos, me acuerdo una vez que fuera un concierto que habían convocado por Facebook en Gijón, en la sala en el Náutico, que tiene una capacidad como unos 200, 300 y pico, y lo petaron, solo por el Facebook. O sea, no había carteles por la calle ni tal, y en Gijón, y estamos hablando que de aquella, estamos hablando del 2010, hostia, 2011, todavía poco, ¿eh? Y luego pues iban a Murcia, a la Garaje Beat, y a un sitio y otro, y dicen, ah, sí, te sacaste aquí el otro día, llenaron, tal. Llevan mucho tiempo, trabajo sin descanso, y son una pasada de gente, y quizá para mí es la noticia del año, ¿no? Porque como digo yo, como corresponsal en las tierras al norte del túnel del Negrón de Real Metal Magazine, el año pasado sí que es un año que tiene cosas muy importantes a nivel musical, porque, bueno, por ejemplo, el disco de Legacy Brutality yo lo conté entre los 10 mejores discos del año. Es un discazo, es una obra de arte. Sí, sí, sí. Tiene una canción de 20 y pico minutos y que se te haga corta, no está al alcance de cualquiera. Y hay verdaderas cosas muy importantes el año pasado. Pero quizá para mí la noticia más importante de la escena asturiana sea un poco la gira de despedida y la despedida de Desacato, ¿no? Es una pena. Y hay veces que oyes por ahí comentarios en algún podcast, en algún programa y tal. Bueno, es que estos chicos están en todos los festivales, es que ya aburre, ¿no? Te aburrirá a ti, perdona. Porque las 15.000 personas que están allí como locos delante de ellos no están aburridos para nada. Claro. Entonces, bueno, y no es por promoción de ningún medio ni nada, es por curro de ellos, incesante, constante e incansable. Claro. Entonces, bueno, es lo que estamos diciendo, trabajadores, lo que estábamos diciendo. Exacto. Un poco, ¿no? Trabajadores de la música. Lo que es curioso es que una banda que podemos decir que ha triunfado perfectamente, joder, que por el motivo que sea termine desapareciendo un poco, ¿no? Luego también estábamos hablando antes un poco en off con el caso de Zoo, ¿no? Que es una banda que no tiene nada que ver con nuestra escena, es más, más de fusión rap sin llegar al rock duro, por decirlo de una manera. Y es una banda que podríamos poner que le ha pasado algo parecido a Desacato con menos tiempo, ¿vale? En una música un poco más alternativa. Pero que ha tenido que dejárselo también, triunfando, llenando Within Centers y llenando festivales por aquí, por la zona de Levante, por ejemplo, perfectamente con 25.000 y 30.000 personas. Pero que incluso ni eso es suficiente para ellos considerar que vale la pena seguir, ¿vale? Porque es una vida muy dura, muy sacrificada. Y muchas veces desde fuera, eso, Sabino, creo que tú serás mejor que yo a la hora de explicarlo. Pero es que desde fuera es que desconocemos absolutamente la vida de un músico que tiene cierto éxito. Porque en el under relativamente se vive fácil. Pero cuando ya tienes un éxito, la vida puede ser muy dura, ¿no, Sabino? Es muy cansada, es muy tal. A ver, tú piensa, imagínate que tuvieras una vida familiar, ¿no? Que tienes hijos y demás. Imagínate que tu trabajo es la música, son los conciertos. Te va bien en la vida, pero para tener una mansión, eso en España solo lo tiene Alejandro Sanz y poco más. Los demás tienen que hacer más cosas que la música para subsistir. Te puedes sacar un sueldo bien, bueno, tal, vamos a poner 1.500, 1.800. Y para llegar a esos números mensuales tienes que estar haciendo 20, no 25 conciertos de salas a 500 personas para arriba. Y eso no está al alcance de cualquiera. ¿Vale? Entonces, hay que completar con otra serie de cosas. Si encima tienes una vida familiar, con pareja, con descendencia y tal, date cuenta que es muy difícil cómo vas a compaginar la vida. Porque tu mujer o tu pareja no va a ser también músico. Será otra cosa, tendrá otro horario de trabajo y a lo mejor el momento que puede estar de familia ella, tú estás desde el jueves fuera. Claro, haciéndote vuelo de viernes, haciéndote vuelo de sábado y volviendo el domingo desde Melilla, en este caso de Sacato, en Asturias. Y como digo yo, en Asturias estamos 500 kilómetros más lejos de las cosas que los demás. Entonces, claro, es difícil. Y a medida que te vas haciendo mayor en la vida, yo siempre digo que hay como pequeños pequeñas barreras que vas superando, ¿no? Primera barrera, empiezas tocando en el instituto, pasas a la universidad, ahí lo dejan muchos. Segunda, dejas la universidad, empiezas a trabajar, ahí lo dejan otros cuantos, de los que van quedando, que son menos. Luego casarse, van quedando menos. Luego hijos, niños, van quedando menos. Y al final quedan cuatro pelagatos. Y al final es... No, bueno, un poco... luego se jubilan y se reagrupan. Claro. Yo lo dije una vez en un REA, yo creo que fue una cena de tal, digo, cuando Pirri y yo nos jubilemos, prepararos. Claro, es lo que están haciendo todos los de la New Wave of British Heavy Metal ahora, todos claro, están volviendo. Claro, bueno, ya tienes el sueldo asegurado, tienes que tal, los críos están andando por el mundo y tal, venga, pa'lante. Claro. Esa gira que nunca pudimos hacer por Asia, vamos a hacerla ahora, así venga, es. Vamos a Japón. Bueno, pues Xavi... Pues vamos a poner Pánico en Frankfurt porque de la misma manera que hemos escuchado Revolución 113, que se supone es el primer tema que tocaron en directo, pues se despidieron de toda la gente, de todos sus seguidores, los Desacato. Así que nada, te dejo que presentes este tema y ya que escuchemos a esta banda que nos deja de momento. Bueno, pues esta es Pánico en Frankfurt y es la canción con la que despidieron y pasaron el telón en el WeThink, en ese evento, en ese momento de tal, que está incluida en el disco del 2014, creo que es el de Buen Viaje, no me quiero equivocar, en el de Buen Viaje. Vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar casos como el de Desacato, para quitarnos un poco de encima el polvo y la caspa de conspiraciones, tal y cual. Hay que currar. Si te quieres dedicar a esto, tienes que currar. Olvídate de fórmulas mágicas, se dice mucho en el deporte, ¿no? La progresión es a fuerza de constancia de años y de tal. Un ejemplo que ponía una vez Rosendo al cantante de un grupo que tenía yo, el primer grupo en el que yo toqué, Sergio, que es de Fonsagrada, un pueblo que está ahí en Lugo, pegando con el occidente de Asturias, tocaba Rosendo en las fiestas del pueblo. Y por la noche, después del concierto, estaba por ahí en un billar tomándose unas cervezas y Sergio se acercó a él y dijo, oye, Sergio, Rosendo, mira, es que estoy tocando en un grupo y tal, y estamos empezando y tal, ¿qué nos dirías? Y Rosendo le dijo, si sois buenos, en 5 años, igual hacéis algo. Eso no hay otra. Lo dijo no hay otra. Un tío maltratado por la prensa y por los sellos discográficos en todos los años 80. El señor Rosendo es una de las personas que más ha sufrido un poco ese maltrato de las grandes esferas, digamos, musicales de los 80 y a pesar de todo, es un mito. Así que imaginemos, a pesar de todo, lo habitual es que hubiese dejado todo, se hubiese retirado a hacer un trabajo normal, vivir tranquilo, y sin embargo, pues bueno, Rosendo tiene su magia, ¿no? Y de la misma manera que Desacato ha dejado su huella, sobre todo en la zona del norte, a nivel nacional, por supuesto, pero sobre todo en la zona del norte, pues es una banda que es referencia absoluta. Pues bueno, os dejamos con este Pánico en Frankfurt. Y continuamos con este Rea Metal Magazine número 36. We'll be right back. posición del rock and roll, desnudo la frontera. Ya no hay retorno, solo queda la destrucción. Ya no había nada que quemar y nos sentamos para contemplar nuestra obra maestra. La ciudad devorada por cadáveres que caminan sin control, esperando el momento en que comience otra vez el baile. Let's go. Deslumbrar al sol, hermosa sensación. Ha llegado el día de la resurrección. Hay sangre en mi camisa y no recuerdo por qué. En qué momento me hice adicto a la adrenalina. Deslumbrar al sol, hermosa sensación. Ya hemos escuchado ese pánico en Frankfurt, ese tema con el cual se despedían los Desacato. Y bueno, vamos a pasar un poco a esa tertulia que solemos hacer habitualmente, aunque en este programa ya estáis viendo que estamos debatiendo bastante y hablando un poquito de todo. Pero bueno, ya sabéis que nos gusta demasiado hablar. Bueno, este pequeño debate que vamos a hablar, y aprovechamos que está Sabino, que de esto conocerá bastante y que en parte... El tema de Desacato también nos viene bien para hablar aquí un poquito de ello. Es esa polémica que ahora a principios de enero está habiendo un poco en nuestra escena. Hay una especie de rebelión de las bandas en las cuales pues está empezando a quejarse del trato que están teniendo por parte de agencias, por parte de salas, por parte de promotores. Está habiendo una especie de revolución, ¿no? De rebeldía, Sabino. Y bueno, esto yo creo que esconde muchas cosas, ¿vale? Eso ahora luego yo daré mi opinión. Pero claro, en una escena en la cual necesitamos tanto apoyo entre todos, porque no podemos negar de que nuestra escena rockera, metalera, es una escena muy precaria, es una escena relativamente pobre, es una escena que no tiene excesivo dinero que repartir. Y claro, necesitamos el apoyo de todos y que haya todo una circulación bastante justa para que no hayan desigualdades, ¿no? Entonces, esto, desde el punto de vista de todas estas declaraciones que están habiendo por parte de bandas respecto a lo que estoy comentando, el tema de promotoras, salas y agencias de management, de bookings y todo esto, la verdad es que a mí me produce bastante tristeza. Y me hace ver que, bueno, que... Sí, está claro que hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero también hay gente que es bastante aprovechada de otros, de terceros, o de las mismas bandas, o de lo que sea, ¿no? Xavi, desde tu punto de vista, vamos a hablar un poquito de esto, sobre tu conocimiento, lo que has vivido también, y un poquito hablando de Desacato, porque ellos necesitaron un relativo apoyo también para ser lo que han sido. No, muchas veces uno solo, pues está un poco limitado. Antes hemos hablado de la banda Calumnia, que han fichado con Carcajada Records, que les sirve de agencia, y nosotros conocemos a esa banda gracias a una agencia que se pone en contacto con una serie de medios. Y podría hablar de un montón de medios que vienen, o de agencias que nos hacen llegar los productos de muchas bandas. Es un tema complicado, ¿no? Un tema que había un run-run, pero que ahora parece que ha explotado. Xavi, desde tu punto de vista, ¿qué crees, qué piensas cuando escuchas un poco noticias de estas o que las bandas se rebelan ante un poco lo que ellos piensan que es algo que les presionan demasiado, que se aprovechan de ellas? Bueno, es que es fácil llegar a esa conclusión muchas veces, ¿no? Y ahí lleva mucho el juego de las expectativas. Y de la coherencia con las expectativas y de un poco los cantos de sirena que te puedan vender o no vender. Yo, la agencia, en este momento de mi vida, de musical, la entiendo como un colaborador. no es un alquimista que te convierta en oro lo que toca. Lo que tiene que haber es una base de lo que hablamos antes de sacar. Tiene que haber una base de trabajo incansable. Tiene que, si quieres ser un profesional, tienes que pensar en lo que conlleva, la disponibilidad, en el tal, el no. Bueno, a veces, cuando en alguna banda no teníamos agencia y hacía yo un poco las veces de tal, me pasaba muchas veces que a lo mejor un concierto que estabas preparando, buscando en un sitio determinado, que querías ir a una sala, que no había fecha, que por fin consigues la fecha, y cuando faltan 2 meses para la fecha, no, es que no puedo, porque es que tal, chico, oye, alguien de nuestra banda dice que no puede, que tal, esto, joder, chico, no se puede andar, por así decirlo. Entonces, es muy complicado. Algunos de los casos que están surgiendo por ahí, desde luego que me consta que son bandas que son muy conscientes del trabajo que se traen entre manos. Down, por ejemplo, que la digan las claras, ¿no? Y lo serio que se lo toman y demás. Entonces, en ese sentido, esa parte no se puede utilizar como argumento. Pero hay otras muchas bandas que sí, ¿no? Que hay bandas que empiezan y dicen, no, bueno, yo lo que decían en un programa que no hace mucho, no creo que el programa era, no, es que yo quiero tocar el Resu. Bueno, hombre, tocar el Resu está muy bien, el Resu es un festival que mola muchísimo, pero tu objetivo en la vida no puede ser tocar el Resu, hombre, lo mejor lo ves. Tendrás que tener algún tipo de objetivo distinto de, oye, pues intentar ganarte la vida con la música es muy lícito, transmitir un mensaje es otra forma de plantearse retos y objetivos y tal. Pero, claro. Y luego, pues sí que es verdad que alrededor de las bandas musicales y del negocio musical, yo ya lo dije más de una vez, en los años 80 el negocio consistía en vender discos, y que había gente que te los compraba, y vender discos en sí era un negocio suficientemente rentable. Hoy en día no se venden discos, el negocio está de alguna manera en los conciertos, pero lo que hablamos antes, para ser un músico de una banda de 4 componentes, de 5 componentes, y tener un sueldo mensual libre, limpio para ti, de unos 1.800 euros, estamos hablando de dar unos 20, 25 o más conciertos en sala, más de 500 personas de aforo. Cuidado, ponte a pensar, 20, 25 conciertos, más de 500 personas de aforo. Es la hostia, es mucho. De otra manera, no te dan. Pero el músico no proporciona negocio, es el negocio, me explico. Viven de ti, claro, de tu ilusión. Ese es el tema. Discos y agencias. Si tienes que invertir, es que no sé qué, y vamos aquí, y vamos allá, y te llevo a una sala que te cobra 400 o 500 euros, y de esos 500, 100 son para tu agente. Mejora. Cuando te enteras de cosas así, no te quiero contar, cuando puedes hacer números y empiezas a pagar aquí, a pagar allí, y te queda nada. Y eso es un poco lo que yo veo que sucede, ¿no? Juegan con la ilusión de gente que es aficionada a la música y que lleva su afición un paso más adelante. Y ahí estamos todos. Todos los que damos el paso más adelante, da igual que llevemos 2 años que 30. Y que no vivimos de esto. Que yo me puedo considerar privilegiado que a mí no me cuesta dinero. Claro. Ya con eso me considero un privilegiado. Pero es un poco eso. Entonces, pues, la ilusión. Yo tengo amigos a los que les pidieron dinero para organizarles una gira. Por Europa. 15 conciertos. Les pedían 500 euros por adelantado a cada miembro del grupo. Y el caso es que de 5, 3 lo ponían sin cerrar los ojos. Y los dijeron, ¿de qué vais? No. ¿Cómo? No. ¿Me estás contando? No, sí, es que esto no funciona así como vosotros pensáis, tal cual. Y aquí hubo 2 que despertaron y gracias a eso no lo hicieron y no perdieron ese dinero. Pero, ¿a cuánta gente les hablan? Para luego llevarlos a un barito en Berlín o llegar allí que no estén anunciados. Claro. O a nosotros que años ya nos tienen pedido, no, no, es que carteles, 150 euros para cada cartel. Vale, llegas allí, te piden los 150 euros, acaban el concierto, recoges, vas para el hotel, esto vas a tomar una cerveza, no das una vuelta por la ciudad ni un puto cartel. No te pagaron los carteles estos. Ese es el tema, Xavi. Es un poco el ver que hay gente que se aprovecha de las bandas. Mira, mi resumen un poco es que el problema que tenemos, en parte, de nuestra escena, que digo yo, es muy precaria, muy pobre, apenas hay dinero para repartir, si contamos bien. Tú antes has dicho, es que, claro, un cantautor es uno, toca su guitarra y si hay 100 euros, son 100 para él. Pero cuando es una banda de 4, 5, 6 miembros, es que la facturación que tienes que tener mensual para tú tener un sueldo es imposible. Tienes que hacer 10 o 15 mil euros por lo casi. Casi seguro entre autónomos, historias y todo eso, gastos, gasolinas y tienes instrumentos y todo eso, ¿vale? Pero fíjate en esto. Es que el problema para mí es que para que la escena funcione necesitas de la gratuidad de mucha gente. O si no, no funciona. Necesitas que haya mucha gente involucrada que no cobre para que todo circule. Entonces, cuando hay un momento en que alguien se aprovecha de todo eso, es donde para mí ya está la gravedad, ¿vale? Si tú, por ejemplo, hay gente que hace programas de radio, hay gente que toca y no cobra, que lo hace porque le gusta, pero termina tocando en un festival, o termina tocando en un cartel con tres bandas, o lo que sea, y luego hay allí un promotor o una sala que se aprovecha de todas esas circunstancias de manera abusiva, para mí ahí sí que hay un problema grave, ¿vale? Porque tú te estás aprovechando de la buena fe de la gente, ¿vale? Si tú ganas dinero, pues a mí me parece correcto que en ese momento haya una especie de repartición, por decirlo de una manera. Oye, tío, esto ha ido de puta madre. No me esperaba yo que viniesen 200 personas o 300. Yo pensaba que me iba a ganar 100 y hemos ganado 170. ¿Vale? Ahí hay una buena fe. Hay gente que ha venido y no iba a cobrar. Pues vas a cobrar. O te llevas 20 euros. Oye, pago la cena, hago esto, lo que sea. ¿Me entiendes, Xavi? Yo eso lo puedo entender. Pero que haya gente que racanee, que sean auténticos usureros. Hay salas, por ejemplo, que se están aprovechando la situación. O sea, el precio, eso lo hablas con todas las bandas, contigo puedo hablarlo, Sabino, y el precio de las salas en los últimos 2 años desde la pandemia no tiene sentido el precio que están alcanzando las salas, con las condiciones que te meten, horarios que son brutales de malos para ellos luego ganarse unas horas para meter sesiones y lo que sea. Ahí es donde yo un poco llego, ¿no? Donde digo, coño, eso es ya actuar de manera caciquil. De manera de, tío, te estás aprovechando de la pobre gente. Porque eso es lo que hace que una escena se vaya empobreciendo más. Porque las bandas cada vez tienen menos dinero para poder invertir. Tú, por ejemplo, dices que Escuela de Odio es una empresa, entre comillas, una banda que no pierde dinero. Pero, ¿me dices tú que el 50 o el 60% de las bandas nacionales no pierden dinero? Yo te digo que pierden todas. Un 50 o un 60%. Eso no es sostenible. Y si hay un 50 o un 60% y no lleguemos a un 70% y hay gente que vive de ellas, algo falla ahí, ¿sabes? Porque si tú estás trabajando para ellas, tienes que intentar que esas bandas, por lo menos, no pierdan dinero. Estoy cansado de hablar con gente que me dice, que le digo, tío, pero ¿cómo te dejas esa banda? Es que estoy cansado de perder dinero. No, y aparte que, vuelvo un poco al concepto inicial, tiene que ser un poco compañero tuyo de viaje. Sí. Y tiene que abrirte los ojos. Mira, yo desde que uno de los múltiples beneficios de colaborar en Rock Entre Amigos es que ahora me esfuerzo por escuchar mucha más música que antes. Vale, y antes me llegaba lo típico, Juan, mi amigo, Gustavo, y escuchabas total, no sé qué, escuchabas lo que había escuchado de joven, y comprabas desde los 80, los 90, tal. Vale, y ahora me esfuerzo por estar más al día de lo que sale y lo que tal, ¿no? Y, sobre todo, para cuando me pides un top 10, decir, bueno, pues este año esto es tal, tal, tal, ¿no? Ya estoy como el del 2024 y para empezar el año, pues lo mismo. Entonces, escuchando mucha música muy variada, todo lo que sale, buscando en distintos sitios noticias de lo que sale y de lo que sale publicado y tal, metal alternativo, rock, tal, no sé qué, te das cuenta de la cantidad de discos que se sacan, que entiéndaseme bien, serían nivel maqueta o menos. Correcto. Estoy de acuerdo, o sea, absolutamente. Entonces, ¿quién es el hijo de Satanás que no les abre los ojos a esa banda de claro. Oye, esto no está para publicar todavía aquí. Hay que trabajarse un poco más este tema, hay que no sé qué. Porque esa gente se metió seguramente pasta en la grabación. Se metió seguramente pasta en, porque ahora está muy de moda, mandarlo a masterizar a sus gustosos. Si te lo grabas tú y lo envías. De Gotemor o a no sé dónde plan de Nueva York y tal. Y te gastas 2,000 pavos porque el tío allí coja otro y te mande para acá igualizado y masterizado, te parece que tal. Y sí, ¿y qué? Claro. O el sello que te dice, pues sí, sí, yo te voy a tal, tú me das 4.000 pavos y yo te lo pongo aquí, te lo pongo allá, mi canal que tiene 400.000 suscriptores. Hostia, es que eso, esa es la otra, Sabino, es que esa es la otra. Y que tiene 400.000 suscriptores desde hace 15 años. Claro. Oye, que ni suben ni bajan, tú. Qué casualidad. Claro. Qué casualidad. Y claro, y pum, y pum, y pum, y pum. Y entonces, no sé, pues a lo mejor decirle, oye, pues bien, oye, de estos 12 temas, igual están bien tres. Correcto. Sacado un single. Esperando o sacado un tal. Seguir tocando, seguir buscando tal. Y no os tiréis a gastar pasta. En el programa este que estuve colaborando, hablando un poco de este tema de la música, del vídeo de la música en Sin Bandera. El chiqui dijo, me gustó muchísimo la frase. Que él se lo había dicho a un grupo. ¿Para qué te gastas 6.000 pavos en una guitarra, tío? Ya. Si los puedes necesitar para ir a hacerte un vuelo a no sé dónde, que sabes que de la que vas la primera vez, te va a costar pasta. O otra frase que dijo que me gustó mucho. No vayas a un sitio al que no tengas pensado volver. No te vayas a hacer un concierto a tal sitio por hacértelo. Si no tienes pensado volver, no vayas, porque estás tirando la pasta. Es que no es una inversión. Claro, no es una inversión. Pero y es momento de decirle a un guitarrista, no te compres una guitarra a 6.000 pavos, tío. Guarda ese dinero pues para una grabación o para un no sé qué momento, claro. Cuando sea el momento. O cuando estés dando conciertos que te reviertan, ¿no? Y es un poco eso. Entonces, tener ese compañero de viaje que claro. Te diga, mira, vamos, por ejemplo, las agencias que no van contigo a los sitios, ¿verdad? Claro. O que no están pendientes de alguna manera, porque no puede, a lo mejor llevan varios grupos y pero da igual, tienes que tener un contacto, claro. Un continuo. Nosotros, por ejemplo, nosotros en ese sentido con Comunidad Roll, tenemos a Yauma, que es un colega que conocemos de toda la puta vida, del mundo del hardcore, del punk, de tal. Él hace una labor que a nosotros no nos gusta hacer, pero no necesitamos que lo haga nosotros. Yo ya tengo el culo pelado. Yo ya sé, o Gus, o yo, o el otro. Oye, vamos a tal sitio, mira, las funciones son estas, tal, tal, tal, tal, nunca tenemos ningún problema. El horario es este, y tal. No es que hay que tocar, ¿por qué hay que tocar más tarde y más tarde? En ese sentido, nadie nos toma el pelo ya, por así decir. Correcto. Necesitamos que nadie venga con nosotros. Pero ves banda, que sabes que están con la agencia no sé qué, la agencia no sé cuántos, que les ponen el router, que anuncian no sé dónde, tal y cual, y que llegan para allí los propios sonidos, pininos. Ya, joder. Y yo eso que digo, tiene que ser un compañero de viaje. Claro. Uno que sea, que se involucre contigo. En ese sentido, mira, volvemos un caso, al caso de Sanga, que es un caso de éxito, ¿no? Joder, Matar está con ellos desde el principio. Es prácticamente uno más. Y creció con la banda. Como... Sí, un poco Martin Birch de los Maiden. Exacto, de los Maiden. Es que es así. Exactamente. Claro. Es que el ejemplo que tú estabas buscando, a lo mejor no me salía el nombre. Creces con la banda. Eres uno más. Bueno, en este caso es Rod Smallwood. Me he equivocado que Martin Birch es el productor. El productor. El productor, sí. Bueno, pues el Rod Smallwood. Vas con ellos, y vas en ese sentido tal, y viendo lo que, y en un momento determinado, pues tú eres el que pone la jeta y el que pone la cara para pelear claro. Las condiciones de tal y cual. El problema, Xavi, que en el momento que, como tú has comentado, que los discos han dejado de ser la verdadera mercancía de subsistencia de las bandas, lo primero que los sellos se eliminaron de encima son los AR, son los ojeadores de bandas. Porque eran los que veían la posibilidad de que una banda pudiera tener éxito, ¿no? Hostia, esta banda tiene pinta. Vamos a apostar por ellos. Hoy en día no se apuesta por nadie. Hoy en día lo que se apuesta es por, tú me haces, o sea, tú vienes, quieres sacar un CD, no pasa nada. 300 CDs. Vale tanto, la mitad los vendo yo, tú vendes la otra mitad, tú simplemente me pagas, el sello gana la fabricación. Y ya lo tiene seguro, ya le da igual vender o no vender. Entonces, claro, es lo que tú estás diciendo, aquí no hay compañeros. Aquí en este aspecto simplemente hay un interés económico, no hay un interés artístico. Si es que ese es el problema. Si es que al final el problema es que no hay un interés artístico. Antes los discos los pagaba el fan, cada uno el suyo. Claro. Ahora los paga el grupo. Claro, claro, eso. Ya está. Claro. Entonces el cliente es el grupo, y es el que le sacan el dinero. Sí. Y esto que te digo, que es la ilusión de la gente que tal, de que... Claro. Hay, es que no me acuerdo, esta parte que no sería bueno decir el nombre del grupo tampoco. Pero el año pasado escuché, era un grupo de Stoner Rock, de cerca de Murcia, de por esa zona más o menos. No me acuerdo del nombre. Mira, si voy a estar escuchando el disco al principio, musicalmente, digo yo, vaya bandaza. Vaya máquinas, vaya cómo suena esto, qué producción. Se pone a cantar el tío. Y como decimos aquí, los cojones me caen más. Y vaya abajo. Qué pena. Porque al final es lo principal. Sí. Es lo principal. La voz es clave. Entonces, claro, pues, sonar a la de Dios ahora suena a todo el mundo. Porque es que en casa, claro, con tu home studio, ya suenan guitarras. Enchufas el Kemper para allá, que era un Kemper, te lo compras por 900 pavos en Wallapop, y tienes ahí todos los sonidos de guitarra que quieras. Y ya no hace falta ni microfonear ni nada, los enchufas y a grabar directamente sin pérdida de sonido. Baterías, tal, todo. Puede sonar brutal, pero claro, la voz. Así. Y además, con el tema de la inteligencia artificial, va a ser lo poco que nos va a quedar, un poco, es lo orgánico de la voz. O sea, que imagínate cómo. Y claro, pues nadie le dice a ese hombre, los chicos, hay que trabajar esto un poco más. Claro, un poco. No se puede sacar así, no se puede gastar este dinero en esto. Hay que guardarlo para cuando esté mejor preparado. Claro. Y para eso te hace falta gente de confianza, gente que te acompañe. No vamos a hacer mucho más largo esto, solo voy a decir una cosa. Real Metal Magazine trabaja con bandas directamente, pero también trabaja con promotores, con agencias y todo eso. O sea, nosotros tenemos contacto, ha pasado por aquí Charlie, de MPR Producciones, que para mí es un tío que trabaja bastante bien, pero aún así hay bandas que no, que por ejemplo Eternal ha dejado de estar con MPR Producciones, Bridge to Nowhere ha dejado de estar con MPR Producciones. Quiero decirte que bueno, a ver, eso va, cada banda tiene una opinión, cómo se tienen que hacer las cosas, te puede gustar o no cómo trabaja uno, habrán otras bandas que están contentas. La cuestión es que no haya mala fe, mala praxis, que no hayan situaciones de aprovechamiento de la gente. Bueno, eso ya sabemos que es más buscar un poco la solución delante de un problema, y es un poco aquí desde Real Metal Magazine pues que se vea un poco esa situación. Han sido las bandas las que se han revelado en este caso, ya por promotores, por salas o por agencias, y queríamos un poco dar esa visibilidad, ya que hablamos de las bandas y de lo que es la escena nacional. Pues siempre nos ha gustado un poco hablar de los problemas y de intentar aportar algo o solucionarlos. Por eso muchas veces hacemos las cenas de empresa y hacemos tertulias, porque nos gusta mucho saber la opinión de toda la gente. Y aquí en este caso tenemos a Xavi, y tiene su experiencia, conoce gente, conoce bandas y tiene también su opinión profesional. Xavi, creo que este tema lo dejamos ya aparcado. Y vamos a hablar de una banda, ¿no? Que creo que tiene el culo pelado. Y aparte de eso, en el tema de agencias y todo eso, creo que lo llevan ellos mismos y se han movido por su parte. Vamos con Los Omission, que Miguel Patillas tira hacia adelante esta banda. Da igual también los problemas que tengan. Él, su obsesión es Los Omission. Y bandaza que aquí en Rea siempre estamos apoyando. Tristemente tengo que decir que también sufrieron la baja de Juan Luna, ese bajista que estuvo con nosotros en la entrevista, un tipo fantástico, pero bueno, se cansó de la vida de músico, de la situación, de cómo estaba todo en la escena, así que Miguel Patillas se quedó solo, pero bueno, reclutó a Diego Pizarro y a Ángel, Diego Pizarro como bajista y Ángel como batería, y se puso manos a la obra para sacar este Disciples of Ravens Vengeance, del cual vamos a escuchar algún tema. Poco tengo que decirte de los Omission, bandaza, y para mí una de las referencias a nivel nacional, vamos a decir, del thrash más old school, y que se aparta un poco de ese camino un poco más ligeramente accesible de unos Crisix o unos Angelus. Sí, además está en tu top 4, ¿no? Cuando hicimos el especial de Thrash Metal. ¿Sí? Era el cuarto, ¿no? Yo, el récord de escuchas de especiales de Real lo tengo como el de ellos, que escuchas 6 veces, que lo cancelaron 6 veces. Era 3 horas y pico, ¿eh? Sí. Me pasé un día escuchando y tal, la historia de tal. Y era una banda que yo conocía a partir de ahí. Nada, poco tengo que añadir. Es que, también entrañable y auténticos, y es que con eso ya de auténtico pues es suficiente, ¿no? Yo recomendaría a la gente que volviese para atrás y que escuchase el especial, que no lo haya escuchado, porque verdaderamente, y yo que soy un realer, ¿no? Soy un realer de mucha pateada con escuchando el podcast y los programas y demás, es desde luego una pasada, y en este programa además genial, cantidad de verdades como puños de bichas, que es una pasada. Y nada, trabajando con lo mismo, cuando lo me pasaba un poco con Tormal, estaba escuchando, me hice la playlist, me hice una de los temas, los puse y los cargué ahí en el teléfono y tal, y cuando estaba escuchando, venga, esto, hostia, Mitchell, sacaron algo, Mitchell, joder, qué guay y tal, me dio una alegría, pero estaba escuchando, venga, esto, también muy singulares en ese sentido. Y es un poco lo que nos define el por su camino, ¿no? No sé, porque es verdad que cuando escucha música y se publica muchísimo, sí. Muchísimo fragmento. Yo creo que es lo que más publica, el estilo que más que defender, más que tal. Mm. Y llega a ser repetitivo y cansino, pero con lo que dice no pasa. Claro. Tienen mucha personalidad, son únicos, han creado un sonido propio dentro de ese thrash metal que muchas veces es un poco ligeramente repetitivo, y para mí lo que esa entrevista deja bien claro, y hace una entrevista que tendrá ya 2 años y pico, seguro, es que ellos lo tienen claro, ellos valoran a la banda. Sobre todo Miguel Patillas, que es el que está desde el principio, el que la fundó. Ellos valoran a su nombre, al nombre de Omission, y tienen... Esto necesita un respeto. Llevamos tantos años, yo soy un músico con experiencia, creo que esto tiene un valor artístico, nosotros somos lo que somos, y de ahí no bajamos. O sea, tú quieres a Omission, apuesta por Omission. Si no, Omission no va. Y eso es lo que muchas veces la gente tiene que tener en cuenta. Tú crees que tu banda vale... pues, coño, valórala, apuesta por ella. No puedes intentar tan... Antes estábamos hablando que había mucha gente que da su tiempo a hacer las cosas gratuitamente y a partir de ahí la escena empieza a moverse. Bueno, hay gente que cree que su tiempo tiene un valor, que ellos creen que tiene una calidad por encima de lo normal y apuestan por ello. Por ejemplo, has nombrado antes Dawn of Extinction, es una banda a nivel nacional que ellos están apostando por su futuro. Y están apostando instrumentalmente, musicalmente y económicamente. ¿Vale? Ese tipo de bandas entiendo que quieran, cuando están con alguien, un plus, ¿no? Si ellos son profesionales, quieren que la gente de su alrededor sean profesionales. Pues bueno, en este caso tenemos a una banda como Omission, que yo creo que en este caso Patillas también lo tiene clarísimo. Y si Omission es una banda de los pies a la cabeza, la gente que tiene que ir con ellos... Tiene que ser de los pies a la cabeza y tiene que tener una filosofía afín a Omission. Y eso lo dejaron bien claro en esa entrevista, Sabino. Y por eso muchas veces las entrevistas son mágicas, porque realmente te plantean puntos de vista que no suelen ser habituales en el resto de bandas, ¿eh? Sí, esa parte de la entrevista me acuerdo que había que tener el aspecto que había que tener, y para los conciertos había que ponerse como había que ponerse, claro. Y si no, pues no venías. Claro. Y luego la parte de respetarse. No es cuestión de respetarse a ti mismo y a la gente que te va a ver. Correcto. Es que yo muchas veces, cuando alguna vez nos llaman para alguna cosa de escuela y tal, lo miran, un concierto nuestro supone que venga el técnico con nosotros, no vamos a ir a suerte a ver con ese concierto allí. Por una serie de cosas, es para que el concierto salga bien. No es para que nosotros vayamos a comprar, es para que el concierto salga bien. Entonces, mira, chico, para no hacerlo, no lo hacemos. hacerlo mal no lo hacemos. Es así, como es poco la cosa. Y en ese sentido, mi sister también lo comentaba, ¿no? Oye, ir a tocar, les llamaban para tocar, ¿dónde decían que se van a mandar a tocar? ¿Yo a Francia y eso? Sí, ellos se van a... Claro. Es eso. Bueno, os comento un poco este nuevo Disciples of Raven Vengeance. Es un poco continuista sobre el anterior Worship What You Fear, que para mí era el mejor trabajo que habían editado hasta el momento la banda. Así que dentro de poco en la revista Necromant vais a tener una entrevista con los Omission, que realiza Servidor, y la reseña de ese nuevo trabajo, así que también una revista compañera, ya sabéis que gente de Rock Entre Amigos apoya y ayuda a Necromans, pues haciendo, pues bueno, reseñas y entrevistas de bandas, sobre todo del territorio nacional. Vamos con este Slow and Crooked de este, como he comentado, Disciples of Raven's Vengeance. Yeah. Caronte, 30 años. Trigésimo aniversario de la banda Death Metal Cántabra. ¿Dónde estábamos en 1994? Sonaban Vicio, de Reincidentes, Feliz Falsedad, de Sociedad Alcohólica, Balas Blancas, de Barricada. La música aún no había cambiado. La música era especial, era sentimiento. La música te autodefinía. Caronte, 30 años. ¿Cuántas bandas habrán cruzado el río Aquedón de la mano de estos barqueros? Cadáveres con monedas en los ojos y con el lema «Estamos de moda». Caronte, 30 años. La longevidad no da premios, pero sí el mayor de los respetos. Caronte es sinónimo de old school, es sinónimo de underground, de no atender, de no entender etiquetas modernas ni estrategias comerciales. Caronte, 30 años. Caronte son sonidos agresivos, son sonidos potentes, voz de ultratumba. Caronte es death metal, es thrash añejo, vieja escuela. Caronte son pinceladas melódicas muy, muy oscuras, marca doom metal. Caronte es sin prisa pero sin pausa. Caronte, 30 años. Entre febrero y abril, Ferrol, Portugalete, Oviedo, Torlavega, son las primeras fechas programadas para la gira 30 aniversario y a su vez presentación de su último disco, Nacer, Sufrir, Morir, grabado en octubre del año pasado de la mano de Dead Seed Productions. Con permiso, os voy a robar un minuto más en esta sección y como anécdota, he tenido el gusto de compartir escenario con los de Kini en un par de ocasiones y les he visto en directo un puñado de veces más. Sonido aplastante, riffs para comer con cuchara sopera de las gorras. Y recuerdo una noche en un festival pequeño, éramos 5 bandas, en un camerino con muchos egos y mucho maquillaje de famoseo. Recuerdo a Kini, guitarra y voz de Caronte, hacerse cargo como técnico de sonido. Todas las bandas sonamos a volumen brutal, muy bien definidas y perfectamente equilibradas. Llegó la hora de Caronte y la mesa se quedó vacía. Nadie podíamos igualar la mezcla que él había logrado. Caronte sonaron regular, sonaron mal, con muchos pitidos en los amplis y muchos acoples en las voces. La reseña del día después fue que un mal día lo tiene cualquiera y no todos conocíamos realmente lo que pasó. Es por eso y por los 30 años de lucha que hoy muestro respeto y agradecimiento a Caronte. Esto es el ocaso, nacer, sufrir, morir, ellos son Caronte. Joaquín.naus, Joaquín.rf, salud y mucho ruido. Muy buenas a todos y todas. Espero que hayáis acabado el 2023 como se merece, con mucha felicidad, mucha salud y mucho rock and roll o metal. Y que el 24 pues sigáis igual y si no, mejor. Ya sabéis que somos Pasión por el Ruido y que estamos en Radio Asis Salamanca. Hoy os vengo a presentar una banda que se llama Pulsar, que es de Valladolid, que han tenido un estreno discográfico de un EP titulado Nada que perder. Esta banda hace hard rock. Aunque no he encontrado mucha información de esta banda, aunque son veteranos, no tienen mucha información. Tienen el Facebook, que lo he visitado, y he visto que han colaborado con distintos grupos, han estado en el Teatro Cervantes, de teloneros, y bueno, qué deciros, pues sus componentes son Toño a la guitarra, Cera a la batería, Jesús al bajo y Edu a la voz. ¿Hay algún tema en el que su sonido es particularmente heavy y crudo? Los deep bones y los vibratos armónicos chillones de Toño, que es el vocalista, están bien acompañados por una base rápida y bien ejecutada de Jesús, atacando el bajo. Tiene un bajo muy potente. Y también pues el batería C, pues no os puedo comentar más. Edward tiene un registro que tiende casi siempre al agudo, y bueno, una buena mezcla para fusionar un heavy clásico español con toques de rock and roll y toques de otros estilos. Y nada más que deciros, es mejor que los escuchéis, y que si encuentro más información pues ya os iré contando, porque esta banda, bueno, claro, es el estilo que me gusta a mí, por eso los he escogido. Espero que disfrutes de ellos. Bueno, pues vamos a escucharlo con el tema que da título a su EP, Nada que perder. Que disfrutéis de ellos. Ya sabéis que nos den mucho coñazo, ya sabéis que lo bueno, ¿cómo es? lo bueno si bebe dos veces bueno. No sé, eso lo decía mi abuela. Venga, salud a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer de nuevo hablaros. Primera edición o primera participación de este año 2024 para Rea Metal Magazine, de este que os habla Antonio, del programa de radio emitido aquí en Vizcaya, La Mirada Negra. Intentamos contarte cómo está un poquito las cosas por aquí, por el País Vasco. Muchas veces es verdad que nos quedamos mucho en la zona de Vizcaya, que es la que más controlamos, y también, ¿por qué no decirlo? Yo creo que también es la que más noticias suele generar, también tengo que decirlo, aunque por supuesto que en próximas ediciones también seguramente que vuelvan a sonar bandas tanto de Guipúzcoa como de Álava. Hoy tengo que decir que nos quedamos bastante aquí en Vizcaya, tanto para pincharos los dos nuevos discos como para hablaros simplemente brevemente, porque me apetece destacar dos actuaciones que hemos vivido simplemente por encima en este tiempo. Hemos estado un mes sin hacer edición del programa. Espero que hayáis pasado unas muy buenas Navidades, que os hayan traído muchos regalos los Reyes, y sobre todo que hayáis tenido el cariño de vuestra gente, que lo hayáis recibido y que lo hayáis dado. Y como digo, quiero destacar que el día 11 de noviembre del año 2023, Robert Rodrigo en la Stage Life registraba una gran actuación que formará parte de un próximo DVD, y me apetece un poquito mencionarlo en el día de hoy. Y también me apetece destacar que en el Día de Reyes, y el primer concierto que asistía yo personalmente este año 2024, Ratzinger petaban el Café Anchoquia de Bilbao. Para terminar por todo lo alto, la gira de No Habrá Piedad Para Nadie, lleno absoluto. Y gran actuación de esta explosiva banda vizcaína de punk metal. Un poquito a medio camino entre ambos mundos, y sobre todo una visceralidad absolutamente tremenda. Por eso me sirve de sintonía para un poquito para arrancar este pequeño espacio. Luego también, y no sé por qué, debe ser porque hace un frío que pela en el día de hoy cuando estoy grabando este audio, me apetece también recordaros que hay próximos festivales por aquí por Vizcaya que están calentando motores, como es el Cavie Fest, que tendrá lugar los días 7 y 8 de junio en Santurchi, nueva edición de este festival, en este caso en Agurcha, en la localidad vizcaína de Santurchi, con un cartel donde encontramos a bandas como Domination, Vatican, Spectrum, Ankara, Juicio Final, Morphium, Empire of the Seas y Vita Imana. No estaremos todavía en verano, pero bueno, seguro que las temperaturas serán ya más agradables ya cuando estamos rozando precisamente la llegada de la época estival, esos días 7 y 8 de junio. Y también quiero destacar el Cova Life en Abadiño, aquí en Vizcaya, que va cogiendo también mucho color, el 21 y 22 de junio de 2024 en Abadiño, con las confirmaciones ya de Dark Tranquility, Crisix, Metallium, Rise to Fall, Ace Eternum, Dark Embrace, Diabolus sin Música y Alerta. Skeleton, por cierto, ha sido la última confirmación que hemos visto en el cartel. Dos festivales que te recomendamos: este Cova Life, días 21 y 22 de junio en Abadiño. Este año pasa a ser de pago, pero bueno, creo que tiene un precio accesible para los grupos que vienen y para dos jornadas que seguro que van a ser memorables. Al margen, bueno, hay otros festivales un poquito más grandes, como el BBK Music Legends, con esa gran confirmación de Deep Purple, entre otros, o el Askena Rock, completamente asentado, que bueno, tengo que decir que para los más metaleros en los últimos años viene siendo un poquito menos interesante, pero también te recomendamos. Y ahora yendo ya de lleno con nuevos discos, Triple Zero Band, después de la edición en The Brothers, nos han presentado un segundo trabajo discográfico de título All In, donde encontramos colaboraciones como la de Lander Laurodio de Moonshade Wagon, Aricha Castro, Charlie Santiago de Radiant Fire, entre otros grupos, José Alberto Batiz de Aquelarrio de Fiti Fiti Paldis, Carlos Jover, Pedro J. Monje de Valdemar y Carlos Escudero, también de Valdemar, Alberto Núñez e Ibai García, que también han participado, junto a Manuel Monje, el fallecido Manuel Monje de Lomoken o Boken, que de esta manera deja en este disco una póstuma colaboración con la cual la banda pues también le rinde homenaje. No voy a poner el tema en el que aparece Manuel Monje, me voy a quedar con este, Save My Soul, que abre el disco y donde encontramos a Lander Laurodio de Moonshade Wagon, en este All-In de los vizcaínos Triple Zero Band, fantástica banda de rock duro, blues, bueno, lo que quieras, buena música en definitiva. Save my soul. I believe in hell. Save my soul. Bueno, pues Triple Zero Band, de primera recomendación de nuevos trabajos discográficos, discos editados recientemente por aquí por Vizcaya para Real Metal Magazine, y vamos a ir con un tema más, en este caso una novedad discográfica más que nos llega por parte del proyecto personal de Iñaki Susunaga, quien fuera regente del de Sentinel Rock Club, garito que echamos, por cierto, de menos, donde disfrutamos de muchas actuaciones en directo, miembro mítico de bandas clásicas por aquí por Vizcaya como Talión, como As de Espadas, recientemente en Alma Culter, donde también se juntó con otros grandes clásicos de la escena vizcaína, y que ahora viene con un proyecto llamado Tizona, de título El Rock es mi vida, toda una declaración de principios, donde junta a componentes o músicos también clásicos de la escena, como Ran Richard de Sabotaje, Susini, tenemos por ahí también a Quique Villegas, al pre-Pedro de, Quique Villegas es de Éxodo, para quien ande un poquito más perdido, nombre absolutamente mítico por aquí. Tenemos también a gente como Íñigo Díaz de la Campa, de Ray and Fire, Carlos Creator, que aparte de producir el disco también colabora con algunas baterías en el disco, Pedro de la Osa, de Gris Perla y de Parabellum, José Ancruces, seguro que me dejo alguno porque tengo, estoy mirando un poquito el libreto, que vienen los nombres un poquito salteados, Roberto Melliz, de Carcharot, que también participa en este proyecto de Iñaki Susunaga, más conocido como Suka, que, como digo, lleva por título Tizona, y que, bueno, pues que tiene unas letras también muy interesantes, y donde, por cierto, de la voz principal se hace cargo, espérate que lo encuentro por aquí, Marta García es la vocalista que se hace cargo de todos, vamos a decir, de la voz principal de todos los temas, luego hay algunas otras colaboraciones en coros y demás, pero ella se marca todo este trabajo discográfico de heavy metal muy clásico, donde encontramos temas como este que abre la obra, Juegos de Guerra. Este es el trabajo de Tizona, proyecto de Iñaki Susunaga, El Rock es mi vida. Con ello os decimos hasta otra oportunidad, hasta una próxima colaboración con Real Metal Magazine, para contaros un poquito desde nuestro punto de vista y desde nuestra perspectiva lo que nos puede parecer más interesante dentro de lo último que se ha hecho aquí en el País Vasco, dentro de, por supuesto, nuestra música, el rock y el heavy metal. Hasta otra, agur. Marchan ya a pan. which stays enthroned the one, the present night, the blood ruler of... El éter es la sustancia que forman los astros en base a la cosmología aristotélica. La sustancia más pura y sutil, incorruptible e inalterable. Bajo el influjo de lo que es conocido como el quinto elemento, y usando su poder para trascender más allá de lo conocido, nace Quintessence Metal Club. Esta escena musical ha llevado consigo desde sus orígenes ciertos estereotipos negativos colgados en la espalda, con los que tenemos y queremos romper, para así dar a conocer realmente la belleza, el carácter y los valores positivos que es capaz de transmitir como luz en plena oscuridad. También conocemos lo importante que es sentirse socialmente aceptado y mayoritariamente cuando tus preferencias musicales se salen de los cánones establecidos por lo que es la generalidad de la sociedad. También podemos sufrir cierto sentimiento de desplazo o rechazo por parte incluso de nuestro entorno más cercano, todo ello causado por el desconocimiento de este estilo y por los estereotipos anteriormente mencionados incluso dentro de la propia escena. Por ello, tenemos la necesidad de, primero, hacer ver a ese metalero o metalera que no está solo en este mundo y que goza de una cierta predisposición y oído musical para apreciar la riqueza de estos géneros y que, aparte de ellos, hay mucha gente que comparte la misma pasión por esta música, de la misma manera y hay total igualdad. Quintessence Metal Club es una asociación sin ánimo de lucro nacida de la mano de un grupo de amigos y colegas con una misma pasión. Nuestra intención es aunar fuerzas para promover, fomentar y difundir la cultura musical, principalmente al orientado al metal extremo en todas sus vertientes, pudiendo contemplar además otros estilos que se ajusten a los principios del club. Entre nuestros objetivos se incluye, además, ofrecer una mayor visibilidad a todas aquellas bandas musicales más underground, a promotoras, sellos discográficos y demás entidades locales y nacionales afines tanto a nuestros principios como a nuestros valores. Quintessence Metal Club es ajeno a cualquier tipo de ideología política, religiosa, deportiva o de cualquier otra índole. Todas nuestras actividades, festivales, conciertos, eventos o iniciativas realizadas nacen con intenciones meramente culturales y musicales, siempre con un afán totalmente constructivo, sin ningún ánimo de lucro personal, con una gestión autofinanciada que beneficie tanto a Quintessence Metal Club como a toda la escena músico-cultural extrema. Nuestra cuota anual es de 50 euros solo y exclusivamente, con el objeto de cubrir las necesidades para llevar a cabo todas las actividades anuales programadas. Todo el dinero recaudado será reinvertido en las actividades de Quintessence Metal Club y las cuentas estarán completamente claras a disposición de todo aquel que las solicite. Somos una asociación firmemente anclada y realista para con nuestros objetivos, siendo el principal el tratar de dar cobijo a todos aquellos aficionados a la música extrema que sientan la necesidad de ampararse en una hermandad de gente afín y o quiera expandir sus conocimientos en toda índole, incluyendo la realización de seminarios y talleres con músicos ilustres de la escena tanto para nuestros socios como para cualquiera que quiera asistir, ya que nuestro estilo goza de una complejidad instrumental y vocal muy elevada, requiriendo más técnica y años de práctica que, para poder dominar dicho género, como la pasión por la fotografía, la pintura, la literatura, el diseño, la naturaleza e incluso videojuegos y películas relacionados, todo ello orientado a temáticas que también comparten con el metal extremo, referenciando las emociones transmitidas por la música y expresada en forma de arte en multitud de formatos. No en vano, sentir pasión por este estilo de vida de por sí no es solo cuestión de gustos musicales, sino que ciertos patrones y valores se quedan grabados a fuego convirtiéndose en todo un estilo de vida, incluyendo entre otros la práctica de algún instrumento o técnica vocal, tener una banda o colaborar incluso en blogs o canales de YouTube, incluyendo además fanzines, crónicas de directos, reseñas de discos, promotoras, sellos discográficos, asociaciones y clubs. Nuestra fiesta de presentación será este sábado 27 de enero en la Sala Entre Dars, la Avenida de Oporto número 40, con un directo de Cerebral Vortex e Hydra. La entrada para no socios será 7€ anticipada y 10€ en taquilla. Los socios entrarán completamente gratis. Además, tendremos una post-fiesta de presentación en Hellraiser, una sesión de metal extremo hasta las 3:30 a manos de Antonio el Brujo. Además de sorpresas con tu entrada, sortearemos un pase para el concierto de Darbaza, Spectrum Mortis y Saetire el 1 de enero del 2024 por cortesía de Ad Arma, Death Label y Hammer Agency. Otros eventos además será también un directo el 16 de marzo en la sala Entre Dars. Y el siguiente evento será un directo en la sala Let's Go en Parla el 16 de marzo con Protean, Thermogown, Ratement y Caos. Esto será solo el comienzo de una larga lista de eventos en Quintessence Metal Club. Yeah. Y tras escuchar los amigos de Rea, ya habéis visto que ha aparecido el señor Samael, compañero mío en Rea, sobre todo en la página web, que os ha hablado un poco de esa asociación que han montado ahora en Madrid, Asociación Quintessence Metal Club, donde van a intentar darle visibilidad a las bandas nacionales, pues por medio de conciertos, promocionar un poco, pues eventos, hacer ciertas cosas. Una asociación que mucha gente de Rock Entre Amigos forma parte, sobre todo esa gente que vive en Madrid. Ya sabéis, Maro Black, Chus Warlock, tenéis también a César Seitan, a la Condesa Bathory y a Samael. Y alguno más que hay por ahí, no sé si Juanqui también está, Carlos de Reseñas Extremas, que están todos metidos ahí en el ajo con esta asociación que, como os he comentado, y ellos han explicado, sobre todo Samael, dará visibilidad o intentará dar promoción a muchas bandas, sobre todo enclavadas dentro del metal extremo. Bueno, y ahora, ya habrán sonado los Cerebral Vortex, que es una banda que participará en la celebración de esa presentación que se hará más o menos cuando este programa esté sonando. Más o menos en ese momento, 27 de enero creo que se hace la presentación de la asociación Quintessence Metal Clubs en la sala Entre Darch. Bueno, como este programa está siendo bastante variado y está siendo muy rico en debates, vamos a hablar un poco del tema que vamos a poner ahora. El stoner rock es un estilo de música hard rock, stoner rock, desert rock, también se dice mucho, el southern rock también se dice mucho. Un estilo de música que en España no es que tenga mucho éxito, pero en los últimos años sí que está habiendo un movimiento underground bastante interesante. Vamos a escuchar a los Dirty Rules con su tema Desert Will, de un disco que acaban de editar, A Good Night to Die, para, bueno, meter un tema un poco diferente de todo lo que estamos metiendo. Sabino, tú estás viendo eso un poco, ¿no? Porque el stoner rock en los últimos años sí que está teniendo una especie de resurgir a pequeña escala, en el sentido de que salen muchas bandas, pero se quedan todas bastante en el nivel underground, pero que no dejan de ser una cantidad de bandas que en todos los Rea Metal Magazine, por decirlo de una manera, acaban saliendo una o dos, y eso es señal de que hay movimiento, ¿eh? Hombre, es que en sí mismo la etiqueta stoner es una etiqueta que da cabida a múltiples pecados, sí, como decía en película, ¿no? Entonces, pues, tienes hasta bandas que suenan un sonido más pesado que más el rollo Black Sabbath o incluso gente que podría sonar rollo Helmet, un poco más rítmico, sí, super amplio, rollo de música sureña también. Incluso grunge. Bueno, incluso grunge. Exacto, porque por ejemplo, el caso de Soundgarden. Sí, Bill Jam, Soundgarden. Correcto. Entonces, claro, es muy yo la primera vez que tuve la noción del sonido de era cuando la escuché a Fumanchu. Hostia, ¿cuántos años? En 98, 99, una cosa así, en el Viva, ¿te acuerdas? Sí, en el Viva, el canal de música alemán. Y bueno, sí. Yo creo que, a ver, yo creo que en los últimos 10 años por ahí es un estilo que aquí en Asturias hay un festival de stoner de piedras blancas que lleva ya tiempo funcionando con bastante repercusión de gente en Asturias. Bueno, tiene bastante buena salud, la verdad. Y luego, pues claro, depende un poco de por el ámbito por el que vayas, ¿no? Yo quizá lo que le he hecho un poco en falta es que lo pasen un poco al castellano. Ya. Que haya más bandas que se arriesguen un poco a meter mensaje. Ya. Porque es como si dijésemos que tú lo continúas viendo un estilo demasiado arraigado a las raíces americanas. Sí. Hmm. Sí. Entonces no tiene personalidad nacional, por decirlo de una manera. Claro. Mira, no me gustan prácticamente nada. Te lo ves claro. Era un palo mucho de eso, ¿no? Correcto. Música de cuando empezaron haciendo música adaptada y todo eso, pues eran un poco de ese palo, música sureña, pero adaptada a esta lista. Yo no te digo que hagas de la canción esta Carolina, o como se llama esta de Clásica, pero bueno, quizá un poco, porque al final es lo que pasa, es que si no vas a irte de aquí, Ya. No vas a cruzar el charco, no si vas tu a mercado es este. Claro, claro. Te sales un poco de. No conectas con la gente. Estás en un sitio geográfico, dirigiéndote a un público, que al final la gente lo que hace es cantar las canciones. Porque somos cuatro por dos que hacemos el Air Guitar. Los demás cantan. Y claro, si cantas en inglés. Y además yo siempre pongo un ejemplo. Yo hace muchos años, cuando estudiaba de viaje en Hong, éramos tres en el piso, éramos yo y dos hermanos. Y un hermano y una hermana. Y ella estudiaba en la escuela de cocina de Hong. Y tuvimos un intercambio con mi madre. Y estuvimos en nuestra casa una inglesa, 15 días. Entonces el hermano y yo le poníamos música en inglés. Ah, mira, ¿qué te parece tal? Y es que no entiendo nada. No entiendo lo que dice. En el grupo español que también dice, no entiendo nada. Entonces, claro. Te das cuenta de esto. Estamos aquí cantando para que no se les entienda. Y bueno, no digo eso, ¿eh? Pero sí que me gustaría que diera un poco me mola un poco cuando. Porque sí que es un estilo que en castellano podría dar mucho juego, creo, ¿eh? Sí, sí. Pasar el listo. De las estepas de Albacete. Sí, sí, de las estepas de Albacete o de ese, ¿no? No, será por estepas. Claro, de las estepas de Albacete, de Castilla León. O de Teruel. Claro. Ahí con la. Exactamente. Claro, es personalizar un poco, darle personalidad a una banda. Bueno, de todas maneras, aquí en Real Metal Magazine os traemos a Dirty Rules, como he comentado, son de Pinto. Y, claro, esto es lo grande de Real Metal Magazine, que os da la oportunidad de que una banda la podáis descubrir. Así que os dejo con este Desert Wheels de los Dirty Rules. Turning on. Bien, Sabino, cambiamos de palo de nuevo, aunque volvemos un poco al principio, sin ser lo mismo, porque hemos empezado al principio del programa con Exiler y ahora vamos con una banda que sí que es referencia en el, vamos a decir, metal industrial del panorama nacional, que son Mindriller de Alicante, una banda que aquí en Rock Entre Amigos ha aparecido muy a menudo. Ya sabéis que Mindriller pues, son una de las bandas referencia a nivel nacional, una banda que en Alemania tiene bastante repercusión, es una banda que ha salido mucho fuera de nuestras fronteras y la verdad es que Javi Industrial continúa con esa fe que tiene tirando hacia adelante esta banda, una banda que también, vamos a decir que apostó por arriesgar. Tú antes estábamos hablando de desacato de los dos cantantes, que no deja de ser algo novedoso, aunque hay muchas bandas que lo tienen. Por ejemplo, por la parte así, en el backstage hemos hablado de Barricada, hemos hablado de alguna cosa a la hora de hablar bandas con tuviesen algo más de un cantante. Y estos Mindriller no es que solo apostasen con dos, es que apostaron por tres. Voz femenina, vamos a decir voz melódica masculina, y una voz mucho más agresiva, más típica dentro del metal industrial. Y continúan, yo creo que creciendo a pasos agigantados. Este cuarto trabajo, The Void, el titulado The Void, tiene pintaza. Y no sé qué te parece este The End of the Wall, ese segundo single que han editado, que a mí me parece otro tema pues súper interesante, otra vuelta de tuerca dentro del metal industrial. Quiero decir, es más accesible, no estamos hablando de la típica banda, como dice antes Sabino, más pura dentro del metal industrial. Aquí estamos hablando de un metal mucho más accesible, más melódico, sí que tiene esos ritmos y esos sonidos un poco industriales, pero también luego tiene esa accesibilidad más comercial, quizás a veces más tecno, más electrónico. No sé cómo lo has visto, pero a mí me parece otra bandaza, ¿eh? No, a mí me parece un tema. Ya te dije, antes de empezar a grabar, que me había hecho una playlist muy buena. Sí. La verdad que me había... Todos los temas que íbamos a pinchar hoy que me habéis estado adelantando, la verdad que me gustó mucho en general todo, ¿no? Es un puntazo, porque esto es... Mindriller es siempre el último tema de la lista, es un temor. Banda que algo yo había escuchado, pero que no tenía muy seguido y que me llamó la atención bastante también, la potencia de más. Claro, aquí podríamos estar con el debate de la música industrial o no industrial. Correcto. Yo considero lo industrial más lo sucio, agresivo, tal de Exiler, pero desde luego que comúnmente sea hoy en día, cuando Correcto. Se habla de música industrial, se habla de este estilo de música también, ¿verdad? Que yo quizá lo llamaría metal electrónico X. Sí. Llámalo X, da igual. Correcto. Aquí en este caso concreto, la verdad, la canción es un puntazo. Es de verdad una potencia brutal y no da igual el estilo. No da igual que sea una cosa que otra, es que es un pedazo de temón. Entonces, ¿para qué más me da llamarlo X que llamarlo Y? Mola, mola. Y en este caso, pues mola y mucho, ¿no? Así que. Sí, producción de lujo, Sabino, suena espectacular y empiezan gira, así que si no pasa nada, creo que en el Zetaliz participan también, así que es una banda que quien vaya al Zetaliz de Zamora tendrá la oportunidad de poderlos ver y espero que la verdad que con este disco tengan ya ese espaldarazo definitivo, por lo menos a nivel nacional. Es una banda que arrastra bastante gente, pero bueno, les falta todavía ese punch, esa definitiva de poder hacer 10 o 15 conciertos y que los 10 o 15 conciertos se llenen casi todos, por decirlo de una manera, ¿vale? Es una banda que, por ejemplo, en Alicante arrastra perfectamente en una sala unas 200 personas, en Valencia perfectamente te puede arrastrar unas 150 también, 200 personas, en Madrid puede tener también su público, Barcelona, luego va a Alemania y tiene también su respaldo, o sea, es una banda que puede también subsistir, pero es una banda que no para de invertir tanto en tiempo como posiblemente el trabajar con agencias o con, vamos a decir, medios bastante profesionales. Pero claro, el resultado es el que vais a escuchar. The End of the Wall, de ese trabajo que está a punto de salir, llamado The Void. Shadow, now gather. This is the end of the world. We're standing on edge. We hear the echoes of fate. We're slipping away. The clock is ticking, then calm down. We can turn a blind eye. This is the end of the world. We're standing on edge. We hear the echoes of fate. We're slipping away. The clock is ticking, then calm down. We can turn a blind eye to this. Tras Mind Driller, pues bueno, vamos a ya, Sabino, despedir este Rea Metal Magazine número 36. Bueno, sorprendente porque has vivido tu primer Rea Metal Magazine, el que hace 36, y como te has comentado, con un programa de estos es con el que en parte nos conocimos. Yo por lo menos sí. Claro. Yo sí, yo creo que fue... ¿Fue el 4? No. ¿Sería el 4 o el 5? Porque fue con el primero que participó, o el segundo que participó... ¿Freddy? Sí, Freddy. Y el cuarto, no sé si sería el cuarto. Tendré que buscarlo. No lo sé. Pero bueno, ya son unos cuantos. Y me acabo de dar cuenta, me acabo de decirte a dos o tres veces, ese número 36 como la canción de escuela, ejemplo número 36. ¡Hostia! A ver si teníamos que haberla metido, hostia. Pues tanto tiempo. Bueno, tú ya sabes que aquí en REA hacemos magia en la edición. Claro, esto ya sabemos que aquí encantados y pegamos. Una derrota nuestra es también una derrota vuestra. Cada paso que acerca a Franco al poder, también acerca al poder a todos los fascistas de este país. Si Franco gana la guerra, el movimiento fascista aumentará en todas partes. Y muy pronto, camaradas, arrastrarán a todos los amantes de la libertad hacia la barbarie y hacia la guerra. Camaradas, no importa que seamos españoles, ingleses, americanos o chinos. Somos una única clase de personas con las mismas aspiraciones y la misma esperanza en una sociedad justa e igualitaria. Debéis uniros a nosotros. Haced de nuestra lucha vuestra lucha. Unámonos. Unámonos haciendo Nuestro grito no pasará. Repetid conmigo, no pasará, no pasará, no pasará. Profesores que hacían un muy buen dúo contigo y enganchaba. Espero no aburrir a la gente y que acompañarles a lo largo de esta exposición del panorama nacional se ha hecho menos. Y bueno, si consideras conveniente repetir. Vamos a dejar al público que nos haga un me gusta para arriba, como hacen en YouTube, un me gusta para abajo, ¿no? Como los Césares. Mira, eso de los pulgares. Sí. Que estuvimos el otro día con los críos en Mérida, resulta que era al revés. Hostia. ¿Para abajo vivía y para arriba moría? Sí. Curioso. Y la movida era. Bueno, nada, es que si nos enrollamos es porque al final. El rey del circo y toda esta movida de tal era por las apuestas. Hostia. El que organizaba vivía de las apuestas. Entonces, claro, el que entrenaba a los gladiadores y toda esta cosa, que le mataran a uno era un pastor. Claro, eso no interesa. No mataban nunca. Entonces la movida era tal. Y nos explicó la tía de la visita esta criada de la Mérida. Que las películas lo ponen, pero que es al revés. Toma. ¿Cómo cambia? ¿Cómo manipulan la historia? Es que eso no puede ser. Bueno, en el momento en que estamos grabando este programa, acaba de salir, ya sabéis que Rea no suele tener miedo a la hora de tratar temas, ya lo habéis visto en tertulias, lo habéis visto en monográficos. Bueno, acaba de salir el primer monográfico, la primera parte del monográfico dedicado a Absurd. Nos interesaba tocar la historia, nos interesaba pues que la gente de Rea conociese el movimiento. O la banda que dio nacimiento al polémico movimiento llamado Black Metal Nacional Socialista, Y claro, dejamos bastante claro, por lo menos REA en su conjunto suele ser un programa que no tiene nada que ver con este tipo de filosofías en ningún aspecto, así que yo creo que eso no es falta ni que aquí lo volvamos a explicar. Pero bueno, tenía ganas de despedir, aprovechando que nos ha venido una de las novedades de una banda que ha sonado alguna vez aquí en REA Metal Magazine, los Afonic de Galicia, que han editado un tema llamado Melodía Antifascista. Así que este Melodía Antifascista creo que nos viene de manera brutal para despedir este REA Metal Magazine 36, y aunque no compense del todo esas horas que le dedicaremos a esa banda tan polémica y tan odiada, pues bueno, por lo menos dejamos claro que en el fondo nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese tipo de movimientos. Pero bueno, Sabino, siempre viene bien un poco aclarar las cosas, y no deja de ser una buena manera de despedir este programa en el cual tú has participado, ¿no? Sí. A ver, en el programa de esta banda de Fausto Nombre, pues ya dijiste que lo indicabas un poco como recurso documentalista, ¿no? El saber no ocupa lugar. Y en ese sentido, yo como tal lo escuché y, bueno, pues conocer la historia de semejante personaje, pues bueno, me resultó muy simpático cuando este que lo dejó llegar a Estados Unidos casi lo mata después porque no le pagó la paz. Correcto. Qué pena. Nathan Pierce. Así tal cual. Pero bueno, fíjate, sí, yo ahí lo que tengo muy claro es en determinadas cosas ni equidistancia ni pollas. Determinado nivel de atrocidades no se pueden repetir en tal, y tampoco hay por qué exponer a gente que no está preparada para esas cosas a determinada. O sea que, yo en ese sentido que hablabais, que los censuran de plataformas tal, por supuesto. Analizarlos y no tal, porque hay gente que no está preparada para hacer aunque cosas ni fascistas. Y tenemos la prueba de que tenemos una juventud en este país que considera gracioso cantar el carajo. Correcto. Entonces, pues estamos apañados, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien. Canción, temón de Afonic. Afonic es una banda a la que conozco bastante, compartíamos bastante con ellos hace un par de años, tres, y muy interesante. No sabía que iban a, no había escuchado todavía la canción cuando me la pasaste. Y una evolución está teniendo Afonic muy interesante. Este es un temón, sin lugar a dudas, y como cierre de programa me parece acojonante, una canción muy buena, y una banda a ser también muy currante. Muy importante, me consta. Y muy buen directo. Gente que se toma las cosas muy en serio. Y la verdad que la evolución que muestran en este tema, muy linda. La que me dejó muy gratamente sorprendido. Ya digo que creo que hemos proporcionado a nuestros compañeros seguidores una playlist bastante buena. Y yo creo que ahora cuando se haga publicado el programa, con las que pongan los compañeros de tal, me la voy a hacer en Spotify, la voy a colgar para que la gente... Deberíamos... Es buena. Pues espera, de eso igual deberías de encargarte un poco tú, quizás crearte esa playlist como REA Metal Magazine y el número correspondiente, y meter esa lista dentro de tu perfil, sin ningún problema. Así que, una vez, aprovechamos. Imagínate qué tal, y teniendo la playlist de lo que pongan los compañeros, pues ¿por qué no, Afonic? Efectivamente. Una cosa, puntualizando lo de Afonic, antes de despedir, séptimo trabajo. O sea, eso quiere decir que la banda ya lleva a sus espaldas muchos años de encima. Sí que es verdad que con este tema, que estará dentro del disco que editarán ahora el 9 de febrero, llamado Crema, el sonido es un pelín más accesible. Vamos a decir que han hecho un poquito más comercial ese sonido, porque ellos suelen ser una banda muy dura, bastante potente, bastante extrema, con sonidos bastante modernos dentro del metalcore, tienen toques alternativos. Pero lo digo porque el sello que está con ellos es Maldito Records, sello valenciano, y suele trabajar muchísimas bandas y apostar con muchas bandas de distinto pelo. O sea, que no es un sello que, digamos, se estanca en un estilo y tal. Trabaja desde el metalcore hasta el rock alternativo, rock urbano. Es un sello que se mueve muchísimo. Así que nada, vamos a despedir con Melodía Antifascista de estos Afonic. Sabino, para mí ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, placer ha sido mío también, hombre, cabana. Como decía, decía Soler, mi hijo, papá, estás extendiendo el rato entre amigos. A ver si en el 37 apareces tú. A ver si ahora no me estrello ya y me echan el todo. Joder, sería fuerte que te conocieran más por Rea que por Escuela de Odio. Eso sería muy, muy grave. Bueno, ya te conté que, no sé si fue en Valladolid, creo que fue en Valladolid, que un tío me vino a saludar que me escuchaba la coca. No me jodas. No me lo contaste, ¿no? Sí, sí. Sí, te lo conté, sí, te lo conté. Sí, conté, sí. Joder. Tío. Y eso en Valladolid, no sé si era en Vigo o en La Coruña. Otro uruguayo. ¡Hostia! Que también nos escuchaba en el... Vaya. Sorpresa. Lo cual es que parece que al final conocemos a todo el mundo por los comentarios y por tal. Que... Sí. Pero no, algunos siempre hay por ahí... No, no, a ver, yo no sé si lo he comentado en REA, pero el parque ahora no me acuerdo si se llamaba Ángel el Chico. La cuestión es que el primer día que fui a Leyendas del Rock iba con la camiseta de REA Metal Magazine, del REA, y subí a la sala de arriba, a la pequeña, al escenario pequeño, no me acuerdo quién tocaba en ese momento, y me fui hacia la parte donde estaba el cuadro de mandos, donde está lo de las luces, la mesa de sonido y toda la historia. Y había allí un chaval, ¿no? Yo me pongo, pues eso, sin querer, al chaval, al lado del chaval ese, y se me queda mirando y me dice, ¿tú eres Quique Maiden? Digo, cuño, pues sí, tal. Yo te escucho todos los lunes, digo, no me jodas. Dice, sí, te lo he preguntado porque llevas la camiseta. Digo, hostia, pues no, la verdad es que no te conozco de nada porque, claro, no, es que yo no escribo. Digo, no me digas que eres el típico escuchante silencioso. Dice, sí, no fallo ni uno, pero es que no he escrito nunca, no te he puesto ni nada. Digo, joder, pues eso no tenéis que hacerlo, eso no puede ser. Ya, pero mira, muchas veces... Esto lo digo por escucharte, porque yo como escucharte tampoco soy de escribir mucho. Activo, ya. Yo, por ejemplo, otra de mis pasiones, que es el Barça, yo soy el Barça de pequeña, por lo siento, al que no le guste, pero tal, ¿no? Escucho un podcast muy bueno también, que se llama Team Barça Podcast, que es un podcast que habla del Barça y tal, con pausas y cortoplacismos y tal, ¿no? Y siempre Juan Manuel me dice, escribí algo y tal. Y es que, según estás escuchando, se te ocurre algo que decir. Claro. Pero dices, pues, espérate a que acabe el programa. Y luego cuando acaba el programa, te atrasas otro tema y se te olvidó. Claro. Y luego, no te puedes. Esa es la puta. Entonces, yo eso lo entiendo. Con los programas, además de lo que entendemos, que son todos bastante largos, en un momento determinado, en el minuto 57, se te puede ocurrir contestar a un comentario o a una frase de alguien que está ahí. Y como yo cuando hablaba contigo y con Sebas por el monte. Claro, pues igual. Pero luego, pues, cuando acaba el programa de estudio, ¿no? Eso no podemos. Pues bueno. Maneras, todo cuenta. Pues bueno, Sabino, se lo acabas de decir a esa persona que irá por el monte mientras nos está escuchando a nosotros y no habrá parado para escribirnos. Así que bueno, yo, Sabino, de verdad, gracias por salvarme el culo, por aparecer en este Real Metal Magazine número 36 y ya sabes que para mí estar contigo, sea para lo que sea, es un auténtico placer. A ver, ansioso por ver el resultado. Pues nada, escuchantes, nos vemos en el siguiente Real Metal Magazine y os dejamos con este melodía antifascista de los gallegos. Afónic, hasta la próxima.